Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos así esta jornada de día jueves 3 de diciembre, ya terminando el año. Comenzamos de lleno a mirar un poco hacia atrás, pero también saber lo que está pasando en la atingencia y contingencia. Y para ello comenzamos este matinal y para ello nos acompañan desde ya Joaquín y Amanda, quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Estamos bastante bien animados para comenzar ya este día jueves 3 de diciembre acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través, por supuesto, del 107.9 en Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl. Así que, por supuesto, estamos dispuestos y listos también para comentar toda la contingencia, atingencia que esté ocurriendo, por supuesto, durante el día, y, por supuesto, bajar el contenido comentando y explicando de qué se trata cada cosa. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando esta agradable mañana de día jueves 3 de diciembre. Así es, de hecho bastante agradable, está como nubladito, así que un buen día. Sí. Y nada, pues eso, vamos a estar revisando todas las noticias de la contingencia. No sé. Hay hartos temas, de hecho. Sí. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, está el tema de que se comprueba de parte de la Dirección General de Agua el robo de agua por parte de Edmundo Pérez Lloma, luego de que Edmundo Pérez Lloma demandara a Rodrigo Mundaca por injuria, justamente por decir de que era que estaba robando agua ya en la zona de Petorca. Y efectivamente la DGA comprueba de que había un desvío del curso del río, de la Ligua. Por lo tanto, obviamente, eso ya va comprobando de que en realidad lo que decía Rodrigo Mundaca no era para nada tan falso ni tan injurioso como se pretendía o como él señalaba. ¿Y Mundaca fue condenado por eso? Exactamente. ¿Con una multa? De hecho, la recién el peso. Día, el pasado 10 de noviembre, terminó su condena. Cacha. Wow. Recién el 10 de noviembre pasado, estamos a 3 de diciembre, terminó su condena Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, de la provincia de Petorca, esta organización que lucha por recuperar el agua. Hablamos de una de las provincias más golpeadas, estamos hablando de una provincia, ponga atención a esta parte, donde la gente tiene que, no sé si está desayunando, pero defecar en bolsa. Estamos hablando de una provincia donde la gente tiene que decidir si se va a bañar o no. Estamos hablando, la provincia que realmente tiene problemas en lo que se ha denominado allá la catástrofe del agua. Y esto debido al robo de agua. Claro. Bueno, resulta que se sabe quiénes roban agua y no pasa absolutamente nada. Claro. De hecho, hay zonas que son muy buenas para cultivar, por ejemplo, en ese sector, y porque uno ve por ahí todo es un desierto y de repente encontráis puntos ultra verdes en medio de la nada, que no son oasis, no hay ahí agua naturalmente, es porque hay gente que se está robando el agua. Exactamente. Que tienen paltos, que tienen grandes campos cultivados con no sé qué cosa, consumiéndose el agua que debiera ser prioridad para el consumo humano, como necesidad básica de lo de, para existir. Claro, de hecho no hay ni para el consumo humano, tampoco es para el consumo animal, menos hay para sembrar cosas y cosechar cosas, no hay como para hacer cultivo ni agricultura en el lugar prácticamente. En La Ligua están bastante alegres, sí. Nos quedamos a estar revisando muchísimos más temas para no meternos de lleno en eso, bueno, porque probablemente vamos a estar hablando con Rodrigo Mundaca. Ver también, bueno, ayer se descubrió, estaban bastante callados, recordando un poco lo que fue la locución de la ministra Javiera Margaret Thatcher Blanco. ¿Se acuerdan ustedes cuando anunció el alza del pasaje del pasaporte? Uh-huh. Y que tenía que ver porque el Estado ya no se iba a hacer más cargo y subsidiaba y no era justo que hiciera cargo de un tema, de un lastre prácticamente, y de estar subsidiando el pasaporte, más allá de que los que ganan son la empresa francesa, que se lleva buena parte de la torta, que en estas polémicas de lo que ha sido Tata, de lo que ha sido Morfo, en los contratos del registro civil, que son los que hacen los documentos. Bueno, resulta que un decreto, el 511, firmado el 30 de abril del 2009, exenta y fija el precio del pasaporte para las autoridades políticas, militares y eclesiástica. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la iglesia acá? O sea, pero Sati paga menos. Exacto. De hecho, Sati paga menos. Y si es que paga. De hecho, es bien, bien interesante porque en algunos casos le sale gratis. Ni siquiera es que pagan la mitad. Porque lo cubre el propio Estado. De hecho, dicen, es que hay una cosa ahí como media ambigua. No. De hecho, lo cubre el Estado. Por ejemplo, en términos de carrera diplomática está que, por ejemplo, si tú tuviste un año, qué sé yo, en una embajada, tiene como tuviste un año en el carrera diplomática o en el tema de cancillería, tienes derecho a eso. Pero no solamente tú, sino familia. Sí. Sí, bien, bien, bien interesante. Vamos a estar hablando de eso, que ha indignado a muchísima gente. Recordemos que el pasaporte subió de cerca de 47, 48 mil pesos a 89 mil pesos. Se duplicó. Se duplicó. No, y aparte que nos mienten, o sea, nos mienten descaradamente diciendo que ahora como que el pasaporte fuera un tema como de lujo. Sí, de hecho, eso fue, ese fue parte del tono en el que se le dio esta connotación de que el Estado no se va a hacer más cargo. Salvo para algunos, parece. Ya, pero esto Lenda se chica. Descubrió ahora, sí. Y se descubrió porque estaban callados. No, no, no es un tema así como, no, hicimos una ley para eso. Mucha gente dice que hicimos un decreto entre medio para que ellos no pagaran. No, esto estaba de antes, sí, sí. Se quedaron callados nomás. Mientras apuntaban con el dedo a todo el mundo, y tiempo tuvieron, recordamos que incluso se retrasó la puesta en marcha de esto, simplemente se quedaron callados. Y ahora, ayer anunciaron, porque ayer le preguntaron a Marcelo Díaz, de hecho, ahí empezó todo, porque efectivamente aparece en un momento esta información, muy preliminarmente, y le preguntan a Marcelo Díaz, vocero de gobierno. Y él responde, no tengo idea. La verdad me pilló. Esa es la respuesta. Si estoy hablando me pilló. Si él va a sacar su pasaporte y le sale menos. ¿Cómo lo va a pillar? Así como va a sacar las 80 lucas, no, son 40. Ah, qué bueno. Es que claro, que uno no es que va sacando los pasaportes todas las semanas, sino que los saca ciertos años. De hecho, incluso los papeles que ellos pueden tener acceso en términos de todo esto, es bien, bien, bien interesante. Bien, bien interesante, hay que decirlo. Una noticia que obviamente muestra que parece que en realidad sigue subvencionando, pero a algunos y a los mismos de siempre, el pasaporte. Bueno, hay otras noticias también que están interesantes para ir mencionando en el día. Está el super equipo constituyente de 15 personas, claro. También que está... Vamos a estar revisándolo en detalle y desglosándolo, como lo anunciamos. ¿Son 15 por las 15 regiones? ¿Una pregunta? ¿O son 15 porque decidieron no, ser 15? No hay 15 por las 15 regiones, y queda clarísimo porque se nos fue el criterio. No fue por eso que se hizo la pregunta. Son todos de Santiago. Salvo creo que la Parra, que es como de Quilpué o de Valparaíso. Es como del cosmos. Es de acá, sí. Nosotros no nos metemos en política, decía ayer Juanita Parra. Exactamente, así que ahí también vamos a estar, por supuesto, comentando también ese nuevo equipo que surge ahí, incluyendo Yerbo Seyura. Bueno, hay hartos sujetos interesantes para analizar ahí, bien diversos, hay que decirlo, bien diversos. Yo tengo una duda, porque me acuerdo cuando se presentó esto en cadena nacional, que vamos a iniciar el proceso constituyente y bla, bla, y se suponía que primero tenía que haber como este tema como de educación cívica en las poblaciones. De hecho, empieza ahora esto. Pero ¿y por qué se adelanta un paso que es poniendo este comité de expertos primero? A ver, de partida... Va a explicar bien las cosas, porque si vamos a analizarlo, lo vamos a analizar bien. Este no es un consejo de expertos, es un consejo de observadores. Ah, ya. Perfecto. Que estaba planteado incluso desde antes. Consejo de observadores ciudadanos. No, esto no es un consejo necesariamente de expertos. Ahora, lo que pasa es que en la ambigüedad, no solamente en el que son presentados, sino en el que supuestamente es el rol... el tema es que no se sabe qué es lo que va a terminar siendo, porque por ejemplo hay expertos constitucionalistas entre comillas, pero se supone que ellos están llamados y están convocados para ser observadores y garantizar y ser ministros de fe de que el proceso es transparente. Esa es más o menos la denominación, que incluso fue anunciada así el día de ayer. Claro, ellos nos representan supuestamente como sujetos ciudadanos con distintas, no sé, visiones, capacidades, etcétera, para estar viendo que el proceso se cumpla correctamente como ha sido dictado, como ha sido visto originalmente. Y esa es su función, probablemente van a ir a recorrer cuando se hagan estos procesos de formación, etcétera, van a ir a algún lugar, pero esa es como la idea. Pero es una figura bastante extraña e interesante, porque claro, hay como desde expertos, de constitucionalistas, hasta, no sé, pues, jugadores de fútbol, claro. Bateristas, hay de todo. Es como una mezcla, gente de la oposición, de la derecha, y como de todo. La idea es como eso, como mostrar una diversidad, como hacer como algo representativo, supuestamente. Esa es la idea. Sí, pues de hecho, o sea, a ver, yo creo que ayer incluso lo decía... Yo ayer tuve la sensación de lo siguiente, creo que después, más o menos la tarde-noche, lo conversaba con más gente y me di cuenta que no era el único que tenía esa sensación con lo que eran este grupo de 15 personas que son los observadores ciudadanos del proceso constituyente. Que esto es más que una designación, porque estos fueron designados por la presidenta Michelle Bachelet, fue una especie como de casting. Un casting como de reality. En cualquier momento dije, cierran la moneda, sale Sergio Lago de algún lado y dice, bueno, ahora van a entrar los participantes. Así que era como muy variopinta. Así como, elijamos un negrito, elijamos una rubia. Era como comercial. Casa. La dueña de casa, ¿cachai? Como que había esta cosa, el futbolista... si nos ponemos en eso, alguno dirá, faltó mucho como para hacerlo más atractivo, pero como que ese fue el fin, así como, ¿cómo dejamos contento a todos? Tráeme a los más populares y que estén dispuestos a venir. Es que pasa también por eso, que estén dispuestos, porque no sé, pues si yo voy y quiero hacer un grupo de élite súper bacán, representativo de todo el mundo, ¿cuántos me están comprando y van a aceptar mi propuesta también, pues? Sí, pero a mí me parece interesante la postura que dice el Toño. En realidad parece criterio de casting, más que un criterio así de selección de personas, más parece como un criterio casi de casting, así como, bueno, elijamos así una diversidad así y veamos cómo se comportan. Esa es como la lógica que se ha tomado, de hecho, para tomar una determinación y yo creo que principalmente darle visibilidad al proceso constituyente, que yo creo que ha sido algo que también le ha chocado un poco. Porque claro, había como mucha suposición de que el proceso constituyente iba a ser muy bullado, uh-huh. iba a ser muy comentado, iba a haber mucha presencia, mucha prensa, mucho comentario, y en realidad lo que uno ha visto es que no ha habido tanta ni prensa ni comentario. Pero en realidad eso también porque no quieren, porque está en sus manos hacer toda la propaganda que quieran hacer. Pero de hecho han hecho, sacaron el video el otro día, se vio pero el video. Podrían empapelar las calles. Esto fue el martes. El martes, sí fue, claro, en la previa. De hecho salió en la noche. Claro. Y en la mañana de ayer se revisó el Consejo de Observadores Ciudadanos. ¿Pero podrían empapelar las ciudades o no? Si se les antoja. O sea, claro. O sea, igual es raro, ¿no? El gobierno últimamente no ha empapelado las ciudades, no ha tomado esa determinación, pero podría incluso hacerlo, pero yo creo que ellos esperan de que naturalmente el proceso constituyente será como un proceso que centralizara, podríamos decir, todo el ruido político que ha habido en este momento. Uh-huh. Y en realidad yo creo que lo que han visto es que no es tanto, entonces igual la idea de incluir personajes o personalidades que sean más o menos mediáticas, que den o no a qué hablar, yo creo que también lo ven como un elemento en ese sentido, uh-huh. o sea, como personas que además también den comentarios, atraigan prensa, etcétera, permita justamente darle mayor difusión al tema del proceso constituyente que están llevando a cabo. Porque yo insisto, yo creo que cuando se lanzaron a la piscina constituyente, que además es muy chistoso, es cosa de ver el video también, darse cuenta que en realidad no hay mucha posibilidad ni de cambio ni de nada. Pero cuando se lanzaron a esto era justamente, podríamos decir, para agrupar demanda y canalizarla, uh-huh. y un poco bajar la presión, podríamos uh-huh. decir, política que ha ido existiendo hasta este momento. Uh-huh. Y yo creo que lo que han visto es que en realidad no ha pegado tanto. De hecho, varias veces Bachelet se refirió al proceso constituyente antes de poner la aplicación y nadie pescó. Uh-huh. Lo que también... De hecho, ni siquiera los asambleístas constituyentes. Exactamente. De hecho, ayer yo vi un tuit de lo que era... la cuenta de Twitter oficial de Asamblea Constituyente, este grupo, AC, que se llama, y el resumen era, nos pescaron N. ese era el resumen, de verdad, así, como el análisis. ¿Qué podemos inferir de esto? Nos pescaron N. Decía, paridad de género, nada. De que fueran, también la incluía las regiones, nada. De que estuvieran los pueblos originarios de verdad, así como representados, nada. Así. No nos pescaron ni en bajada. Sí. ¿Esperaban que los pescaran, en serio? Y aparte que ellos vienen, traen un proceso ya, que está trabajado, que está estudiado. O sea, recordemos que dentro de, ahora hay varios como grupos de constituyentes. Sí. ¿Ah? Y otros es que están que lanzando exactamente libros de constituyentes. Pero más allá de eso, lo que planteaba era de que hay gente que se ha estado formando como monitor. Formando como monitor. Sí, pero es que también me llama la atención lo que tú me dices, porque efectivamente en el Twitter decían eso, pero uno ve el comunicado de prensa de Marca C y no están tan tristes. Entonces yo creo que también hay divergencia interna, podríamos decir. O militancia interna. O claro. Distinta. Exactamente. Es probable. Es probable, porque acá dicen, no, es que tiene que ser transparente, inclusivo, confiable, pero lo valoran, etcétera. Es raro, en realidad yo creo que genera, la idea también era generar un poco eso, o sea, que gente adhiriera, gente no, porque en realidad sabían que no iban a adherir todo, principalmente los que están como más decididos por la Asamblea Constituyente. En realidad esto es como una de las posibilidades de cuatro de que sea Asamblea Constituyente, y si uno mide probabilísticamente, es prácticamente nulo que haya una Asamblea Constituyente. O sea, lo más decía el Congreso Pleno, y en el peor de los casos, esta Convención Constituyente... que sería como una forma mixta entre Congreso y personas sacadas de, podríamos decir, de entre la ciudadanía. ¿Y quién tiene que firmar el último? No, el último, eso es lo único que queda claro, por lo menos en el proyecto, el último el que firma, podríamos decir, es un plebiscito. Ah, ya. O sea, por lo menos le van a dar la legitimidad de cierre. Eso, claro, pero eso no está definido, porque eso lo va a definir el actual Congreso. Claro, o sea, exactamente. Es el proyecto que se tira, obviamente el Congreso puede ir modificando algunos aspectos. Y además poner indicaciones. Claro. 805.000. Exactamente. y además también, por supuesto, depende, y ahí también está parte del truco, uh-huh. dado los plazos que se han puesto, depende del siguiente congreso. Entonces, obviamente, ahí te van a empezar a tirar de que esté el congreso para hacer la constituyente. Entonces, probablemente los mismos candidatos te van a decir cuál va a ser su postura, que ellos van a ir por, van a votar por asamblea constituyente cuando lleguen al congreso, o van a votar por esta otra cosa, que si se hace la constitución del congreso ellos van a votar tal o cual aspecto. Entonces lo que van a hacer es que le van a dar, podríamos decir, bastante importancia a la próxima elección parlamentaria. Que se supone que se muere el binominal, sabemos que no, lo hemos comentado varias veces. En el Senado, de hecho, no desaparece. O sea, desaparece la mitad. Pues ahora la mitad sigue siendo, además, totalmente binominal, y además sigue siendo el mismo sistema de Hunt. Así que ahí tenemos que ver, obviamente, qué va pasando con este proceso constituyente, pero se eligieron a los 15 representantes para ir observando cómo se lleva a cabo y asegurar la transparencia y el funcionamiento de esto. Sí, no, es divertido que, o sea, que este proceso constituyente que se anuncia es precisamente para eso que dices tú, que es para bajar un poquito la presión de los movimientos sociales, tratar de coaptar aquellos movimientos sociales que están ahí medios indecisos, medios cercanos al tema de elecciones. Es para cooptar eso y bajar los humos, pues, y hacer promesas que siempre que la Concertación es experta en entregar promesas a los movimientos sociales, a los grupos, etcétera, para bajarle los humos y para que no nos hagan ruido. Y damos promesas para... Es como cuando se... No sé, un movimiento social X que está exigiendo algo y es cuando se pone una mesa de trabajo. Entonces el movimiento se baja. Claro, con el inicio de una mesa de trabajo, no habiendo nada, y siempre el mismo resultado. Sí, que es lo clásico, claro, que te piden una muestra de buena voluntad, llámese de movilizarte en el momento que te sientas a conversar, pues. Uh-huh. Y ahí es donde uno pierde toda la fuerza de presión para justamente la conversación, que es el momento importante, pues. Claro. O sea, uno no es como casi pidiendo que, no sé, en una guerra haya tregua, pero en realidad, en vez de que haya tregua, en realidad lo que te pedimos es que usted retire su ejército para su casa, y ahí conversamos sobre los términos de un acuerdo de paz. Uh-huh. No se puede. Claro. Es como un poco así lo que se hace, uh-huh, en realidad. Pero bueno, a mí, o sea, estoy viendo casos que no hayan sido así y que uno ve que son ejemplos de lucha sindical, como el tema del registro civil, que se sentaron a conversar paralizados. Exactamente. Y que no vamos a parar la movilización si es que no tenemos garantías respecto a nuestros derechos. Y no, pues ganaron, pues. Sí, pues que ese es justamente lo que se exige, y lo que tiene que ser el mínimo de exigencia, que justamente es seguir movilizado, seguir mostrando presión en el momento que se negocia, porque justamente la presión, la movilización es una forma de poder, que es la que se tiene que oponerse, podríamos decir, al poder establecido, claro, que tienen ellos de antemano. Y en definitiva es la única herramienta que tenemos, no existe otra. Exactamente. Que es la fuerza de trabajo de todos, organizada, y que puede hacerle frente a este gran empleador que tiene el poder del dinero, el poder de las armas, el poder de la ley, todo a favor de él. Entonces la única herramienta que nos queda es parar. Exactamente. Para negociar. Y eso demuestra que en definitiva el poder, nosotros sin ni la ley, sin las armas y sin el poder y ni el dinero, tenemos esa gran máxima capacidad y poder que es la fuerza de trabajo. Claro, interrumpir producción. Sí, pues ese es el tema, cuando uno se pregunta así por proceso constituyente o también los que plantean la idea de la Asamblea Constituyente, yo creo que hay mucho debate probablemente dentro de los que van a pensar de que esto tiene que ser a través de esta institucionalidad que se ha propuesto, y otros que probablemente deberán proponer de que esto se va a tratar a través de la presión, justamente, y de que este proceso no... no es el adecuado tampoco para llevar a cabo eso. De hecho, yo creo que los que están apostando de que por este cabildo se puede llegar a la asamblea, va a ser muy complicado. O sea, lo que se planteó desde ya es que no va a haber asamblea constituyente, tengan pero clarísimo aquello. Se dio un mínimo de posibilidades que es ridícula. De hecho, es más, aumentó la probabilística en términos de que no hubiera asamblea constituyente, más de que aumentara un pasito a que la hubiera. Exacto. Porque antes eran tres opciones y ahora el Congreso va a poder elegir en cuatro. La primera opción es precisamente elegirse a sí mismo como las personas que van a hacer. Bueno, revisen precisamente el proceso. Siempre y cuando se apruebe la reforma constitucional que permita eso y que lo tiene que ver el propio Congreso. Así que si esto no ocurriera, no va a importar, el costo político va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a ser ya a finales del gobierno de Michelle Bachelet. Pero revisemos a esta gente una por una. Yeah. ¿Cómo Álvaro Metro, el aplausómetro? uno de los primeros en presentar fue Benito Aranda Ferrán, que es psicólogo, bastante conocido, máster en ciencias del matrimonio y la familia. Eso me encanta a mí. Como, ¿qué es esto? No, tengo un máster en ciencias de matrimonio y familia. Ya, pues bueno, te estoy hablando en serio. Pero, ¿qué estoy? No, tengo un máster en matrimonio y familia. No, pero en serio, pues, hablemos en serio. Oye, Benito Baranda era el que era como director del Hogar de Cristo. El que todos creían que era sacerdote, pero no es sacerdote. Y era así. Él fue director. O más que director nacional de la Fundación El Hogar de Cristo. Y que hoy día es director internacional, o sea, igual le ha crecido el pelo, de América Solidaria. Así. América Solidaria. Y América cuyo hermano Solidaria. Fue ministro de Piñera. Exactamente. Ya, pero a mí me cae bien Benito Baranda. Es que eso es lo que pasa con Benito Baranda. Sí, pues muy tiene simple. Un máster y un doctorado en encantamientos. Exactamente. Y no es chiste. De hecho, bueno, todos han creído siempre, de que Benito Baranda es sacerdote, no es sacerdote. Ha tomado una opción. Sí, él es una especie como de muy cercano a la iglesia, cosa que bastante sabemos. Él tiene su familia, su pareja y todo lo demás. Y eso, voy a hacer una pequeña pausa para decirle, Rosilva, caíste en las manos de Bernardo Araya. Bueno, que está ahí, se armó una discusión tuitera. Una rodilla que escucha este programa, un fiel defensor del feminismo conservador del gobierno. Es que nombró lo de Juanita Parra, de que la habían pifiado, ¿te acuerdas, Concepción? ¿Hace recién? Ah, no me acuerdo, ¿no? No sabía ese dato. Que decía que a Juanita Parra, que estaba leyendo acá, mira. Voy a leer los saludos y todo eso, para hacer este paréntesis bien. Lo que pasa es que Rosilva dijo, Juanita Parra no se mete en política, pero tocó en el Día de la No Violencia contra la Mujer en Conce y fue funada por organizaciones feministas. Entonces apareció un tuitero siempre muy presente que tiene el segundo piso de la moneda siempre ahí dispuesto. Le mandamos saludo, un abrazo gigantesco. Entonces le dijo que... ¿Paga mitad de pasaporte? ¿Paga mitad de pasaporte? Yo creo que no paga pasaporte. Ah, ya. Pero dijo que ese era machismo feminista. No, y ahí empezó un cuento más o menos interesante. Pero bueno, machismo feminista. Machismo feminista. Está interesante eso. No, bueno. Hay de todo en este mundo. Ay, Dios mío. Oye, Benito Baranda también fue asesor presidencial del tema de conflictos de intereses. Sí, también lo fue. Ha sido llamado en varias ocasiones, Benito Comodín. Baranda, como un experto en... y en encantamiento. Sí, The Charming Man, así como diría esta canción de Smith, es un tipo encantador. O sea, tú lo miráis y decís, no, pues esto no puede ser malo. O sea, por lo menos a mí me pasa eso con Benito Baranda. Pero uno dice, ya, eligieron a Benito Baranda por las mismas razones que lo han elegido antes, precisamente esas. Es decir, este es un tipo que le va a dar como un aire de, esta cuestión no es tan, no es tan trucha. Yo creo que fue buena elección. Buena. Entendiendo todo esto como un tema de marketing, entendiendo esto como un tema de demo esta sensación a la gente. Pero yo creo que estuvo bien elegido, pero ha ido perdiendo también su crédito, porque ha sido llamado para distintas cosas siempre. Y el problema es que quedó relegado a un segundo o tercer plano con otro nombre, que fueron los que se acapararon las portadas. Uh-huh. Y ahí viene el... Así. Gran Jumbo Sello. Bueno, el caso de Jumbo Sello Coliqueo. Esta parte me duele, así en lo personal. Lo sé. Antes eras chévere. Antes eras chévere. Como le dijo Piñera en algún momento, Palmatoria. ¿Ah? A ver, yo quiero decir algo antes, y no quiero discusiones tontas ni nada por el estilo, pero me parece impresentable que en el día de una final lo convoquen como observador ciudadano cuando el tipo jugaba un partido. Me parece impresentable el más allá del oportunismo, más allá de si está bien y todo. Ah, ¿no fue la foto? No fue la foto, pero fue nombrado. O sea, los periodistas incluso llegaron allá cuando venían llegando al estadio allá en La Serena y obviamente le preguntaban pero si el tipo tiene digamos, un rango en términos gubernamental potente. Es un hecho no menor en términos de históricos, va a quedar en los anales en un momento que hubo este grupo. Y me parece que fue de una imprudencia tremenda y no calculada. ¿Por qué? Porque gana o pierda, de partida, hay un sector importante que te va a tener mala porque elegiste a un colgolino, no uno de las Chile. Mala jugada. Mala jugada. ¿Cómo se puede elegir algunos que sean más neutrales? Por el bien del país. Tú no podés decir eso en gente que empieza en dos colores en la cabeza, ¿cachai? Claro, y aparte que el día está como está de moda la U. De hecho, va de capa caída. ¿Cierto, Joaquín? Pero se salvó, por ejemplo. Se salvó. Gracias a Bachelet. Por eso Joaquín está más contento. Sí, no es por eso. Porque pero tu papá debe estar feliz. Mi papá debe estar muy feliz, estar orgulloso. En fin. Igual no, se va a salvar la sarte. Estar orgulloso. Ese es el tema. Que se va a salvar la sarte con esto. Y eso pasa por el palacio. No, la sarte ya está pedido porque ya está contratado. Ah, ya, menos mal. Iba a decir Vecchio. No es Vecchio. Pero suena como más. ¿Cómo se llama el director técnico que contrató a la U ahora? Oh, se me olvidó el nombre. Vecchio. Pero es por ahí la vaina. Bueno, resulta que. Es llamado Jumbo Sello, que digámoslo, es uno de los jugadores de la selección más querido. Y más querido precisamente porque es un tipo con opinión. No es como Carlos Caselli, que Carlos Caselli así como que, sí, cualquier cosa que le diera cierto crédito, la hacía. Sello es un tipo reflexivo, un tipo que tiene posición fuera de la cancha, que es un gran jugador. Un jugador que probablemente no tiene una gran, gran técnica, así como mucho, pero es un crack, así, por la banda, y que representa más encima cosas bien interesantes, que es lo que ha sido precisamente rescatado. Representa también esta multiculturalidad, o sea, para haitiano, mapuche, chileno. Hay una cosa ahí bien interesante que él siempre ha reivindicado muy orgullosamente. Y en ese sentido, bueno, recordarán todo cuando fue campeón de la Copa América y fue el tipo que se detuvo a decir la importancia del lugar donde estaban jugando ese claro. Partido, que había sido un centro de detención y tortura, a quienes también aprovechó de dedicarles un triunfo. En un momento de euforia o en un momento donde todo está previsto, donde no hay esa sutileza respecto a una importante no solamente sector de la población, sino también de nuestra historia. El canal de la Copa América va a quedar en la historia. Bueno, esto también es parte de nuestra historia. Y ahí ya alcanzó niveles de cravio, me acuerdo ese día. Y aparte que, bueno, está acompañada de esta imagen muy potente de él abrazando y llorando con su hijo. Exacto. Entonces, fue un tipo que caló mucho. O sea, si vamos a hablar en términos de marketing, yo estoy en el hijo de Carmen Gersa allá en la SECOM, digo, no, este loco. Se está haciendo el casting, porque sí. Esto es un casting. O sea, yo creo que llamaron a Ana Cazones. O sea, yo creo que llamaron a Nakazones, es verdad. Es probable. Y dije, no, O sea, había que aplaudirlo, sea quien sea. Sí. Sí, aparte que no podía estar en contra de la selección, ¿cachai? Buena jugada, po. El tema es que eligieron un jugador que está jugando en uno de los equipos grandes en este momento. Yo creo que ahí hubo un pequeño error. Porque deberían elegir un jugador probablemente del extranjero, que no esté totalmente camiseteado por uno de los equipos, a pesar de que yo estoy con los colores de Colo-Colo, ahora me acabo de dar cuenta. Pero eso también genera alguno para decir, ah, mira, esta cuestión es de Colo-Colino, típica cuestión. Es como imposible, así como no relacionar un jugador, a pesar que esté en el extranjero, con... Salvo Rogelio Delgado, que jugó por todo. Traidor. El barbón Rogelio Delgado. Maldito traidor. Sí. Es como Gutiérrez con Rogelio Delgado, ¿no? Sí. Bueno, es que se van a acordar, pues, los viejos tiempos del fútbol. Pero en el caso de Bocellur, yo creo que fue buena elección pensando a eso. Muchísimas gracias, José Camilo. Beca Seche, el director técnico de la U. De hecho, Lasarte ya sabe que se vale, que haga un partido más. Siendo azul, le tengo gran respeto al Bocé. Aunque a Bocellur, se supone, aunque sea parte del gobierno, tiene opinión y se valora. Sí, yo encuentro que, de hecho, estaba discutiendo yo con alguien ayer esto. Decían, ¿por qué Bocellur? ¿Por qué lo matan así? ¿Por qué no Pinilla? ¿Ah? ¿Por qué no Alexis Sánchez? Parece más gracioso. Pinilla hubiese sido bueno, porque probablemente la constituyente hubiese dado del palo así. Para los que van por la asamblea. Hubiese sido bueno. Hubiera sido una mala señal. Alguien pensó comunicacionalmente y dijo, no. Se va a ir mal. Dijeron, un ídolo del fútbol. Pensaron en Zamorano y dijo, no, otra vez no. Nos cortó el teléfono. Salgan, le dijo. Ah, Marcelo Salas. Marcelo Salas no quiere ser ni presidente de la NFP para no quemarse. Entonces, había poco donde elegir ahí. Insisto, ¿a quién iban a poner? Yo, si estaban en esa de ¿cómo se llama? Si estaban en esa de un jugador y que fuera la selección, yo pensé que en un momento terminado que Claudio Bravo podría haber sido. También. Ah, claro. O sea, como que pintaba ahí. Capitán, además. Sí, o sea, el capitán de la selección y todo lo demás. Y que cuando hablan en la tele siempre le sacan una cuña con conciencia social. Sí, a mí es bien rescatable de esta, porque generalmente teníamos ahí estos cabezas pelotas así como, y tenemos una camada así como interesante entre medio de tipos que saben hablar o sea, hay de todo, pues, obviamente, pero que es bien interesante y que tiene, y que es interesante no solamente la cuña en términos deportivos, que te hace un análisis, te dice, oye, sí, mira, no lo hicimos tan bien, nos faltó. Más, no así como, no, en la conferencia el profe y esta cuestión que está como más o menos acostumbrado a lo Peter Veneno. Sino que tienen opinión de cosas. De hecho, comentaba mucha gente ahí el tema de que Bocellur llega a las concentraciones con su librito, que trata de estar más o menos informado y les pega pipe a los otros. O sea, que tengan posición, viven, no son futbolistas toda la vida y viven en un mundo donde tienen término de posición. Y ahí el caso de Bocellur, buena elección dentro de la lógica de un casting. Volvemos a insistir, que esto, los observadores ciudadanos, algunos van a tener algún costo. De hecho, yo ya ayer lo decía, o sea, pobre Bocellur metió las manos al fuego por esto y anda con una bendita ya, se había quemado ayer jugando la pelota. Se quemó la manito así. Y jugó todo el partido vendado. Bueno, se me recuerda que alguien todavía no se quema lo bonzo, pero estamos esperando. ¿Quién será? Estamos esperando. ¿Quién será? Bueno, ese fue el caso de Bocellur, interesante todo lo demás. Después viene Patricio Fernández Chadwick. ¿Quién es? El director de The Clinic. Así es. Firme maraqueando junto al pueblo. Le gusta el concepto maraca, ¿no? Verdaderamente un periódico machista feminista. Un periódico machista feminista. Ese es realmente un feminista machista. Un feminista machista, ¿no? Donde sale una columna de la Melissa Sepúlveda y abajo una mina en bikini, sí. Saludos a The Clinic. Oye, pero con esto se ganan un medio, ¿no? se gana, tú no ganas lo que ya tienes. Bueno, eso es cierto. Bueno, lo garantizan. Eso es como, o ganamos un medio, nos ganamos el de Clinic, dijeron la moneda. No, pues, tú no... No te ganáis lo que ya tienes. De hecho, le hizo tanta barra el de Clinic en la campaña presidencial la Bachelet. Tanta. Uh-huh. Aún lo recuerdo. Saludos a The Clinic. ¿Y es Chadwick? Yo sabía que era Chadwick. Nah, me estáis bromeando. ¿En verdad? De hecho, es sobrino de los Chadwick. Los Chadwick de Rancagua. Sí, es verdad. Los Chadwick de Machalí. Ya. Y calmado. Sobrino de Genaro Arriagada. No sé, sí, él viene de la whisky izquierda y viene de estos círculos. Tipo, no vamos a decir que se va a quemar a lo bonzo por Bachelet, viene negrito entero ya. De hecho, la primera entrevista en extenso que hace Michelle Bachelet de su vuelta de Nueva York para ser candidata es a Patricio Fernández. Yo siempre recuerdo una nota, una columna que escribió Patricio Fernández. La escribió afuera, pero se publicó también acá. Que era algo así como yo Bachelet bailando salsa en Cuba, una cosa así. Y fue cuando lo invitaron a él y al... ¿cómo se llama el que está a cargo de esta editorial? House. ¿Cómo se llama? Random House. Random House. Que es muy amigo, ahí bueno, tienen negocio junto y todo lo demás. Y bueno, Michelle Bachelet lo invitó a Patricio Fernández a Cuba. Y bailaron salsa. Y la presidenta bailaba muy bien. No, Bachelet sabe moverse. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Wow. No sé, sí, es interesante esa columna. Yo que usted la leo. Pero es que está como al nivel de la columna de Pato Navia de la mujer oriental. ¿Cómo era esa? No me acuerdo. No, esa. De la mujer oriental, no, era una era? Miss. Miss algo, no me acuerdo bien. Miss era. Panamá, parece no, que Miss era. Miss Panamá, eso. Miss Panamá. Pero le escribió un poema. Sí, no, pero. Bueno, Patricio Navia. Y en el caso de Pato Fernández, no hay mucha sorpresa en tema de si no estuvo. No pasó el censo para ir a tolerancia cero, pero sí para ser observador ciudadano del proceso constituyente. Uy, Ernauta, ese grito, ¿viera ahí cómo lo dijeron por acá? Dice, ayer Jean Bossellur jugó como la... ¿Hasta cuándo Bachelet torpedeará la alegría del pueblo? ¿Ah? ¿Ah? Es mala. Sí. Pero bueno, en fin. Patricio Fernández, que... director y columnista de su propio diario, The Clinic, estudió literatura y filosofía. Qué bueno, necesitaba un filósofo. De hecho, Pato Fernández es como de la camada de Gumucios, de Meo. Es que Meo encumbró para otro lado. Oye, cuando se dice en un currículum X o ahora que estás presentando, se dice estudió literatura y filosofía, uh-huh. ¿Es que pasó por esas carreras? No me consta. O sea, tu pregunta es si pasó o terminó las carreras. Exacto. Uh-huh. Panelista de un programa radial desde cero en Radio Cero y del programa televisivo Alerta Temprana en el canal VIX. Ha escrito múltiples publicaciones, entre las que destacan temas de relevancia política, social y de historia de la realidad. Esas eran las reseñas que les pusieron a cada uno. Nosotros agregamos en algunas cosas más. ¿Alguna yayita? No quisimos entrarnos en eso porque esto solo se habla ciudadano nomás. Insisto, el rol que tienen es bien decoroso, es una decoración y es bien simbólico en términos concretos. Pero bueno, después de Patricio Fernández, Chadwick de Bachelet, el empresario buena onda, Roberto Fantuzzi, más que cosa, ingeniero comercial y empresario, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas y Servicios, ASEXMA. Director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Funde y director del Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Chile, Innovare. Ha sido merecedor de diversos premios por su labor de la mediana y pequeña empresa, que ha sido como siempre su discurso, y se ha destacado como una conectada trayectoria social. Es bien chistoso porque es bien del lenguado, Roberto Fantuzzi. y tira para todos lados. Entonces, claro, de hecho habla como mal de los empresarios y su postura antitrabajador. Pero los empresarios, cuando van a dedicar a la Sofofa y todo lo demás, también hablan mal de los empresarios. Pero si no tiene nada de malo decir, no, le dije las malas prácticas y esto, se aprovechan y todo. ¿Cuál es el mérito de eso? Siendo empresario. ¿Cuál es el mérito de eso? Sí, hay algunos que aprovechan de ahí pegarle a su enemigo y todo ese tipo de cosas. Exacto. Tranquilo, Arnaud. No, no vamos a tocar a Melisita. Es como cuando hablan estos señores de la CPC respecto a las empresas que se coluden. Exacto. Exacto, por eso. Va por ahí el tema. Además hay que guardar las apariencias, pues eso es lo importante. Y Fantuzzi lo sabe. Fantuzzi lo sabe muy bien. El empresario no puede ser un tipo que se le muestre la prepotencia, sino que tiene que mostrarse como alguien cercano, amable. Y esa ha sido siempre su postura. Y le ha ido bien con la postura del empresario buena onda, cercano, carismático, frente al otro empresario que sería como el empresario tenebroso, oscuro, ruin. A pesar de que los dos son igual de empresarios. Insisto, no hay mucha diferencia más allá en el discurso. Pero Fantuzzi sabe que el discurso importa. Muy bien ahí en ese sentido para ellos. De hecho, bueno, también lo tratan con guante blanco cuando, no sé, van a la... Y una vez vi la sesión de la reforma laboral y a Fantuzzi están deleitados escuchando a Fantuzzi y después pasaban a escuchar a un gremio de trabajadores y... Bueno, era tan chévere. Ya, cállese, vaya. Queremos irnos de esta casa. Fantuzzi era la sensación, pues sí. Porque vende el cuento, es bueno para vender el cuento. Sí, de hecho hace charlas motivacionales, sí, se dedica como en esa área, ese rubro que está tan hoy día sobrepoblado por lo demás. Exactamente. Pero como en torno al tema del trato con los trabajadores, por ejemplo. El tema del emprendimiento, el tema del trato con los trabajadores, de tema más relaciones humanas y todo ese cuento. Uh-huh. Ese es como la experticia de Roberto Fantuzzi. Es como un buenito. Como un buenito de los empresarios. Claro, o sea, está dentro de ese relato. No sé si el bonito de los empresarios, pero el empresario buena onda. El jefe, el dueño de la fábrica. Que se va ahí a conversar, echar la para hablar calla. Con los trabajadores, ver qué están haciendo, y todo el cuento. Y les voy a hacer una fiesta de Navidad y todo lo demás. Oye, Fantuzzi es de la marca de las cosas de ollas y eso, ¿no? La que era, la marca de las ollas y todo el cuento. Sí. Ay. O sea, fue una industria bien importante en su momento. No sé si la tienen todavía, porque yo me acuerdo que estaba bien a mal traer la que estaba allá en Camino de Lipilla con Américo Vespucio, que es la que quedaba de la fábrica Fantuzzi. No, sí, no, de hecho, por lo menos ni la he visto por ahí, ahora que me lo dices. Sí, porque en Américo Vespucio con este estaba, lo recuerdo porque la conocí, de hecho fui una vez a esa fábrica, nos llevaron y me regalaron un montón de platinas que estaban tiradas. ¡Ah, qué buen regalo! Loco, y era como, ya, bueno, en serio. No, pero llévense la que quieran. Y era así como todos con 8 kilos de metal en el bolso, sí, que no servía para nada. Tengo que decir que en ese tiempo yo estaba justo en un industrial, era más chico, y esa plaquita nos servía a nosotros para nuestras pegas, nuestras cosas y todo lo demás. Ah, ya, no era tan inútil. No era tan miserable, así como recoger lo que está en el suelo y llévenselo. ¿Ah? ¿Y tengo más de dónde vienen? No. Pero... Esa es la buena onda de Fantuzzi. Sí. Hay de todo, insisto, en la Villa del Señor. Dicho aquello, está Roberto Fantuzzi en este grupo de observadores ciudadanos. Después viene José Miguel García, ingeniero civil, vicepresidente de la Fundación Araucanía Aprende. Es uno de los empresarios que salen a decir no más terrorismo en la Araucanía. Por si no lo ubican. Es parte de la multigremial, la Araucanía Aprende. Es, ¿no?, parte de la multigremial, de hecho... La Araucanía Aprende. Araucanía... Es un poco gracioso, ¿no? Araucanía Aprende. ¿Cómo decir? ¿Emprende o no es prende? Es que va por ahí el cuento, pero... termina diciendo Araucanía Aprende. Ay, ay, ay, ay. Incendio, quemado, casi. Ella es Abul Alonso. Claro. Termina. Y ahí termina todo, muy lindo. Está la poesía, la obra teatral completa. Bueno, él recibió el premio ICARE 2012. O sea, eso... No sé si uno debería poner eso en su currículum. Es casi como un prontuario más que un currículum. En la categoría de categoría de empresario y el premio de responsabilidad social empresarial de la Cámara Chilena de la Construcción. Ha destacado por su labor en desarrollo regional, construcción y responsabilidad social empresarial. Pase la Araucanía. Ese es como su rollo. Qué lindo. Después nos vamos a Gastón Gómez Bernales. Ay, Bernales, bueno, decían por ahí. Abogado y profesor de la Universidad de Chile y Diego Portales, se destaca por ser miembro del director del Consejo, se destacó por ser miembro del Consejo Nacional de Televisión y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, siendo sus principales materias de especialización las familias ambientales y constitucionales, siendo partícipe en la redacción de diversos proyectos de ley. Ex militante de Renovación Nacional. ¿Y por qué era director del Museo de la Memoria? ¿Era parte del directorio? Era parte del directorio. Ah, como... Miembro del directorio, dije. Claro. Esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Ah. Y este es como el constitucionalista del asunto, ¿no? No. ¿No? Todavía no. Ese es Zapata, pero lo vamos a ver al final. Muy bien. Porque él es el que preside este grupo de gente. Ajá. Uh-huh. De hecho, ayer escuchaba a alguien diciendo, menos mal no pusieron a Pérez Lloma en el grupo. No, pero pusieron un amigo del presidiendo. De que vamos, imagínate si ponen a Pérez Lloma, ponen una fuente con agua para la reunión y se la roba. Po. Una fuente con agua, todo así como... Sí, como para repartirse, para tomar un vasito con agua mientras están. Y se la roba. Qué buen chiste. Y bueno. Mejor me voy, chao. Qué tarado, puse dos veces tu name. Pero bueno, se entiende. Estoy viendo que está tirando un tweet y puse dos veces algo. Pero que lo puedes poner dos veces para escucharlo con eco. ¿Ah? Puedes poner... Bueno, es el caso de Gastón Gómez. Oye, chistoso, soy de... Ya, pero pongámonos serios, si estamos hablando... Esto es de análisis, en serio. Ya. En Lan Larraín mate, no podía faltar. Otro ex-RN. No podía faltar un Larraín y un mate metido en una comisión de Bachelet. Pero con eso lo hicieron de una. Ese fue un avance. Porque venía puesto un Larraín y un mate. Hay más, sí. Ah. No, si no se voy a quedar ahí. Panelista de Ciudadanos, por si no lo han visto ustedes, Hernán Larraín mate, es hijo de Hernán Larraín, presidente de la UDI. Abogado, máster en ciencias políticas y máster en políticas públicas, director ejecutivo de Horizontal Chile, que fue como un think tank que armó Piñera. Fue asesor de comunicaciones estratégicas del expresidente Piñera. Ha destacado en áreas de comunicación política y estratégica y es considerado uno de los líderes sub-40 de la nueva derecha liberal. Ex militante de Renovación Nacional. Harto ex RN, insisto. No, hay harto, hay más. Más. Aquí tenemos uno. Aquí quiero decir, ¿cuál es la explicación de estos tipos que más encima están en contra de que la reforma es constitucional y al final terminan así como, no, sí? Y que hay que hacerlo pluralista. Claro. Ahí viene este discurso del pluralismo, de las minorías, de las mayorías. Cuando son mayoría, hay que respetar las minorías. Cuando no son minorías, hay que respetar las mayorías. Siempre hermoso. Héctor Meri Romero. Y como dice el dicho, no hay Meri bueno. Eso sí que, sin duda. Abogado y miembro del programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. No podía. Y asesor en tales ante el Congreso Nacional. O sea, pero, ser asesor de la Fundación Jaime Guzmán igual que te ha... Pero eso ya deja el pluralismo bastante lejos porque está ultra tirado a la derecha. Eso es extrema derecha en Chile. Pero es pluralista. ¿Y dónde? Ya hay representantes de la extrema izquierda del mundo. Juanita Parra. Bueno, sigamos. Ha trabajado en los proyectos de ley sobre transparencia y fortalecimiento de la democracia. Creo que asesoró a Jovino Novoa. Y el que fortalece el rol del público y democrático de los partidos políticos. Ha sido ministro integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Wow. Mira. El gremialismo con su cupo siempre. Después viene alguien de la academia, Salvador Millaleo Hernández. Millaleo y Hernández ya no habla bien de él. No hay Hernández bueno. No hay Hernández bueno, ¿cierto, señor Hernández? Así es. Abogado y doctor en sociología, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es miembro de la Comisión Asesora para estudiar un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, siguiendo los modelos internacionales donde existe una mayor integración de las comunidades. ha publicado diversos artículos en materias tales como participación ciudadana, medios sociales, acción colectiva, democracia, identidad étnica y derechos indígenas. Le gusta el completo, la Coca-Cola Light y... Estas presentaciones son un poco raras. Y su número favorito es el 9. Y su color de la suerte. Claro. Después nos pasamos a Ruth Olate. Es como el último fichaje entre comillas de la nueva mayoría del mundo sindical, que es la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos Trabajadores de Casas Particulares, FENCITRECAP. De hecho, que ha tenido bastante posesión este último tiempo porque han conseguido una ley, sí, para trabajadoras de casa particular. Ha sido bien interesante su trabajo y su labor. Me acordé de ciertos colectivos que trabajaban con ella. Yo, sí. Nuevamente no les fue bien. Nos alzaron bien, parece. Y, bueno, se destaca por su activo rol y trabajo en mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del hogar en Chile y en el proceso de avanzar en leyes que protejan a este grupo de trabajadoras, logrando posicionarse activamente en los medios de comunicación para combatir la precariedad laboral. Participa activamente del Cónclave Social por una nueva Constitución. ¿Cuál es el Cónclave Social por una nueva Constitución? Le pregunté al tipo menos indicado. Yo no sé, ¿dónde hicieron un Cónclave Social por...? Se hicieron uno, pues sí lo conversamos. ¿Sí? Sí. Que eran como de los partidos de la nueva mayoría. Y estuvieron, sí, lo comentamos acá en un momento determinado a propósito de que alguien había ido a hablar, no me acuerdo quién. No me acuerdo si fue Girardi o alguien por el estilo. Y era así, ¿cómo es posible que se avance así? Pero ella participó. O sea, el conclave social era una reunión de las juventudes de los partidos de la nueva mayoría. Sí, sí, fue, exactamente. Ese era el contexto. Bueno. ¿Y eso para qué servía, ese conclave? Para legitimarnos, pues. ¿Qué pasó? Estoy leyendo comentarios y esto no se mide en la mierda. Las razones por qué habría elegido a Vosellur Bachelet no las quiero reproducir acá. Bueno. Dijo, recuerden que Bachelet se metió al camarín cada vez que ganaban. Eso está diciendo Jorge Montesino. Ay, qué mal hablado. Qué mal hablado. Sí, pues, es el machismo intrínseco que está ahí. Dice que lo vio enterito. Pero bueno. Seguimos. Juanita Parra. Música chilena, se ha desempeñado como baterista en el destacado grupo Los Jaivas. Ha contribuido en diversas campañas y expuso sobre el respeto a los derechos humanos, la dignidad de la... O sea, oye, y en el parte currículo, no, ha estado en spot. Ya, es verdad, pero, eso. Dice eso. Ojo, porque esto lo sacamos de la presentación oficial dada por el gobierno y algunos elementos que pusimos ahí, pero bien mínimos, porque la idea era que esta fue la razón por la cual fue presentado por Michelle Bachelet. Era como lo importante rescatar. Oye, los Jaivas, ¿no esa banda como de música así como de los 70 que estaba en pleno desarrollo y Guerra Fría y que le tocaron a Obama hace unos años atrás? Sí, pero la Guerra Fría terminó hace un buen rato. No, sí. Es que quedaron juntas la frase, Guerra Fría, y le tocaron para Obama. Claro. Así como raro. No, pues, sí, pero ahora. Sí. Pero sí, en el gobierno de Sebastián Piñera fueron a tocar a la moneda a Barack Obama y a su esposa y primera dama, o primera mujer de la nación. ¿Fue con Piñera? Sí, fue con Piñera. Qué bonito. Bueno, y desde ahí que suena ininterrumpidamente en la programación de Radio Villa Francia. Desde ese momento. No fue por eso necesariamente. Fue por la explicación que dieron posteriormente. Y eso. Pero bueno. Juanita Parra, buena baterista. Y esa campaña también. Ahí hay un tema subliminal no resuelto. ¿Cuál? El que nos van a dar como caja. Una cosa así como que. Sonando batería detrás, sí. Como muy bélico. Tum, tum, tum, tum, tum. Asamblea constituyente no va a haber. Y así constantemente. Pues tú dices. Uno irá que así. Como hacer, no va a ir a asamblea constituyente, pero puedo tocar unos temas. Y llega con el resto de los temas. Querían asamblea, ¿sí?, constituyente. Claro. Buena, buena. En fin. También ha participado en la campaña Nosotras También Tenemos Algo Que Decir y colidera un nuevo proyecto cuyo objetivo es acercar a la mujer al ámbito de la música y la ejecución de instrumentos musicales. Cherry Bomb, me acordé de esa gran banda. Después, en la misma línea, Cecilia Robaretti. No necesita más presentación, la destacada periodista, conductora de Radio Cooperativa, que conduce el Café de la Mañana, Cecilia Robaretti, y lideró un movimiento ciudadano para lograr un sistema de protección financiera para tratamientos médicos de alto costo. Fue reconocida por la Archi como la mejor figura radial del 2013 y recibió el premio Chilestre Energía de Mujer en 2011. No sé si recibir Chispita como premio algo que pondría en mi currículum. Es como, oye, soy periodista, gané el premio Embotelladora Andina. Con lo que decía la Pamela Giles, lo último que sería en la vida es ganar el premio Embotelladora Andina. El premio Embotelladora Andina. O sea, sí. De hecho, Nivaldo Mochetti ganó el premio Embotelladora Andina. Y se mandó una de esas cartas, sí, de antología. Sí, sí, ahí se agarró harta fama, de hecho, me acuerdo de eso. O sea, fue notable. Yo lo que no me acuerdo bien, porque yo leí completa la carta y creo que habré escuchado el audio. Porque creo que fue a recibir el premio solamente para leer la carta. Fue notable. Les recomiendo esa carta. Le dice, bueno, ya que me nombran, yo no sé si alegrarme o enfadarme. Pero recibió el premio Nacional de Periodismo de Embotelladora Andina, Nivaldo Mochetti, que no es lo mismo que Tomás Mochetti. Nivaldo Mochetti, el hermano, que viene agudo en términos de los análisis, generalmente en términos de periodismo. Lucas Sierra Iribarren, abogado y doctor en ciencias sociales. Él viene en representación del Centro de Estudios Públicos. Es subdirector, de hecho, del CEP. También fue integrante del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Te pasaste. Y el CEP. Y del CEP. Y ya están los mates Larraín. Así es. Y hay otro Larraín esperando. Uy, madre. No, ojo, aquí hay Larraín mate. Los mates Larraín son los hijos de Patricia Mate. Ah, bueno, lo... Y los Mate Larraín son los hijos de Leodoro Mate. Y son primos por cuatro formas distintas. Sí, formas distintas. Sí. Por cuatro combinaciones se pueden ser considerados familiares. Ay, alguien me dice, alguien por interno me dice, oye, falto yo sin Holt, po. Dentro del equipo. Si estamos en eso. Y Sfer, ¿cómo se llama ese señor? Oye, que andan chistoso. ¿Cómo se llama ese candidato presidencial que era como hippie, así como... Sfer. Gurú. Alfredo Sfer. Ya, él. Elisa Monti dice, mira niñita, no va a haber asamblea constituyente, ese va a ser el tema que van a tocar. Carlos Muñoz dice, oye, pero The Jaivas, sí, pero no, está mal escrito ahí, porque es The Jaivas, es con H, sí, es, de hecho, de ahí viene el nombre, altos, Jaivas, bajos, altos, claro. Y bajos, The Jaivas. No sabía. No. Es que antes era moda ponerse los nombres en inglés de las bandas. Exacto. Entonces ellos se unieron de Jaivas. Y después, cuando pasó, dejó de ser moda estar en inglés, se dio cuenta que podían ser los Jaivas. Los cangrejos. No. Por favor, no venga ahí. No los compare. Exactamente, bueno. Un asesor de Fundación Jaime Guzmán entre los observadores constituyentes. Cuéntame más, presidencia.cl, dice Arnauta. Estamos acá revisando el desglose de los 11 nombramientos. Bueno, está Lucas Sierra, que se haya Sierra. Y su área de especialización se vincula con la regulación de las telecomunicaciones en Chile, financiamiento de la política, y recientemente fue editor del libro Diálogos Constitucionales del Centro de Estudios Públicos. También del CEP. Sí, pues está Lucas Sierra, estoy nombrando. Sí. Dije que era subdirector del CEP. Después viene Francisco Soto Barriento. Aquí entramos ya al PPD. Abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador del programa de doctorado de dicha facultad. Junto con otro académico de la Universidad de Barcelona, integra el grupo de estudios sobre democracia y constitucionalismo GIDECO. De hecho, sacaron un libro sobre el tema de democracia y todo lo demás. Destacándose como experto en participación ciudadana, democracia, derecho constitucional y comparado. Asesor constitucional del Partido por la Democracia, PPD. Uy. Y por último, y quien preside a este grupo de la Casa Estudio, el abogado magíster en Derecho y máster en Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, y ha escrito varios libros y artículos relacionados con Derecho Constitucional, y también ha presentado asesoría en diversas materias de interés público, destacando en el último tiempo su gestión en la reforma tributaria. De hecho, él ya estuvo en la parte de la campaña de Bachelet durante el tema de lo que fue el comando para ver el tema de la Constitución. Es columnista activo en tema de coyuntura política nacional y militante de la Democracia Cristiana. Yo sé si está de la línea de Gutenberg y Soledad Alumbiar, por si no lo sabían. Qué horrible. Yo no sé si es tan bacán decir, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Igual, yo me reí cuando leí eso, la verdad, sí, que tengo que ser honesto. Ya me dicen que se puede ser decano, pues si tiene como 7 o 10 sedes a lo largo del país y uno no puede estar viendo que las cuestiones sacan bien. Es absurdo que sea. Oye, me dicen que está. Alex Drago nos mandó. ¿Está el audio de Nivaldo Mochatti? Ah, ¿sí? Sí. Pero revisarlo un poquito. ¿El premio de la Andina? Sí, es que. ¿No lo he escuchado nunca, no, el lío? No, yo jamás. En la vida. Ya, sigamos, lo vamos a poner entre medio por ahí. Ya. Un poquito. Entonces, ¿qué? ¿Terminamos ya con los 15 señores? Exacto. Sí. Zapata, el que preside, y militante de la ADC, y lo que decía que él venía de la línea conservadora de la Democracia Cristiana, por si acaso. Bello. De hecho, por ejemplo, él es un antiabortista. ¿Como la ADC, po? Es que hay sectores de la ADC que están con algún grado, como el caso de Laura Albornoz, por ejemplo. Pero como el sector Gutenberg. Todo el sector Gutenberg es parte del... Y Soledad Alvear es parte y de la Soledad Alvear, exactamente. Son los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana prácticamente. Así que no mucho se puede esperar desde ese lado, además del lado oscuro de la ADC. No sé si se puede mencionar algo así, pero es del lado oscuro incluso de la ADC. Soledad Alvear, la que ganó... El premio Líderes Católicos. Líderes Católicos. El fin de semana pasado. Junto con Van Rysselberghe. Y justamente lo ganó por eso, porque eso muestra lo dura y conservadora de esa facción de la Democracia Cristiana. De ser ellos justamente además los que presionan al partido a tomar, podríamos decir, esas posturas. Y a pesar de que Gutenberg y Soledad Alvear han perdido peso real, podríamos decir, en cuanto a representación, a no estar en los cargos más elevados. Dentro de la directiva de la Democracia Cristiana todavía tiene una capacidad de presión bastante grande. Uh-huh. Podríamos decir en el partido, así que obviamente eso le permite justamente presionar y poder integrar su pauta, podríamos decir. Que se llaman Democracia Cristiana, po, más encima. Exactamente. Sí. ¿Qué puedes esperar? Y aparte que en Chile, el único lugar del mundo que la DC es considerada un partido de izquierda o de centro. Claro, ellos se llaman centro-izquierda, de hecho. Esa es su denominación personal. Un poquito de lo que fue precisamente esta locución de Nivaldo Mochatti. Esto fue en 2011, ¿no? 2012. Por ahí, más o menos. Como el orden de los factores sí altera el producto, este discurso empieza así. Familia. Constanza y retoños. Amigas y amigos. Queridos auditores. Añorados lectores. Circunstanciales televidentes. Jurado del premio. Embotelladora del premio. Porque siempre hay que ser educado. Autoridades varias y vagas. Autoridades en la vaguedad. O sea, en la distancia. Amablemente. Este texto consta de tres partes. A saber, agradecimientos, reflexiones sobre el oficio y finalmente un piloto para un espacio de radio de trasnoche. Partimos con los agradecimientos. Bueno, quiero agradecer a mis maestros, a los que primero me enseñaron. Y por eso yo quiero agradecer a mis padres, el rigor de la Loli y la fantasía de Pocho, la perseverancia y la pasión de ambos, el aprendizaje de ver pasar el río y de plantar también algunos árboles, el vivir la vida sin ambición por el dinero ni ínfulas sociales. En este oficio de periodista también quisiera haber heredado una pizca, de verdad, solo una pizca del talento, la sensibilidad y la rebeldía de mi padre. Sin esas cualidades, el periodismo se convierte en otra cosa. En una cosa que es la simple reproducción de discursos, en un engranaje más de las máquinas de los poderes y los poderosos, en esa cosa amorfa, triste, gelatinosa y a veces ruin y malvada que son las relaciones públicas o todo tipo de comunicación que está al servicio de unos pocos en detrimento de la mayoría anónima. Quiero agradecer también, ya andando el camino, a algunos profesores de mi colegio, por ejemplo, La Migal, Varela, Tolosa, Fierro, Butillé, Pilón, Biancar. La añoranza de ese espacio de libertad cuando la libertad escaseada. Y de la universidad, de aquí entramos en problema, gracias solo a unos pocos. No voy a hablar mucho porque si no me terminarán los garabatos. Y repudiando a muchos de esa universidad católica, y aclaro, la universidad católica de aquella época, y disculpen las palabras, puta prístina de la dictadura, con sus sapos. Con sus sapos, sus silencios cómplices, sus injusticias mofletudamente bendecidas, bendecidas por sus monseñores y sus autoridades venenosas, que no se arrugaban en tolerar, avalar y alentar la brutalidad para preservar el orden, que era un orden chiquitito, solo para ellos. Doble mérito entonces para mis profesores de la universidad, a los que agradezco. Juan Domingo Marinello, el Cacho Ortiz, Cachito Ortiz, sí, que está por acá, Gustavo Martínez y los Óscares, Óscar Saavedra y Rick González, lo que no es maldad, porque todos nos vamos a morir. Rick nomás, Ripo González, saludo para él, que no sé dónde está. Y en el oficio, más gracias todavía. Gracias a algunos que me apuntalaron mostrándome matices de dignidad. Salvador Schwarzman, de la radio, Jaime Moreno Laval, Mario Gómez López, Gabriela Tesmer. Los otros son amigos que me enseñaron y que por sobre todo quiero. Andrés Braithwaite, el mejor editor de prensa escrita que haya conocido nunca. Pancho Muat, los laberintos del pensamiento de Agens, Pablo Azócar y el filo de su pluma, Rafael Otano y su erudición, que te obliga a ubicarte donde siempre debe ubicarse un periodista, que es en la ignorancia, y Patricio Bañados, que me ha mostrado el valor de las convicciones y la decencia, lo que debería imperar en este medio, pero ustedes lo saben, no impera. Y en cuanto al premio mismo, bueno, gracias al premio que me permite esta convocatoria y así puedo ver gente que quiero. Un premio gracioso y gaseoso. Tan gracioso que creí que era una pitanza. Un premio de fantasía y bebestible para mí, que me ufano de haberme criado bebiendo agua de un pozo alimentado por una napa subterránea que desciende al río Biobío desde la cordillera Nahuel Huta, agua pura. Gracias entonces al jurado que me eligió. Gracias sinceras porque por lo demás no han postulado ningún premio. Lo que indica que mi nombre le salió del corazón o de la razón, lo que no sé si es mejor o peor todavía. Y también, obviamente, gracias a la empresa que da el premio. Premiar periodista es una labor samaritana. Es mejor que el hogar de Cristo la Teletón, en la medida en que no se convoque paradójicamente a la prensa. Y sugiero a la embotelladora que también incluya en galardones paralelos, por ejemplo, a zapateros remendones, desmontadores de neumáticos en vulcanizaciones, panaderos, imprenteros, empastadores de libros, ebanistas y expertos en injertos de árboles frutales, para que se consolide la idea de que lo que se premia es el ejercicio de un oficio, el día a día de las letras y no la ruma de certificados con sus timbres y estampillas, ni la galería de cargos, ni menos todavía la trenza de contactos, pitutos, militancias, genuflexiones, para no usar imágenes obscenas, favores y deudas. Así debía ser. En suma, muchas gracias. Gracias por mí, pero también gracias por la radio. Este premio es en gran parte, yo diría, mayoritariamente parte, seamos sinceros, un premio a Radio Bio Bio. Un premio a un proyecto que nació el año 1958 en Lota con Radio El Carbón. Un proyecto que mi padre no solo ideó, parió, construyó, afianzó y encauzó, sino que es un proyecto que sigue siendo fiel, y esperamos no tropezar nunca en ello, a lo que mi padre quiso. Eso es lo que más se merece un premio. La idea de un medio de comunicación al servicio de la gente, sin cálculos, sin ideas de trampolín para lanzarse a otra piscina. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Mientras estamos tomando un cafecito acá. Esta es la parte 2. Se llama Reflexiones sobre el oficio. No, sí, es verdad. Lo primero es que traté de evitar, probablemente sin éxito, el peligro de todo discurso, que es terminar pontificando. Imagínense, yo de pontífice. Yo pondría algunas condiciones, eso sí. Fin al celibato, por supuesto. Y también me negaría a usar esas polleras que usan los pontífices. Báculo sí usaría. Más de alguno, aunque me cruzo en la calle, merece un garrotazo. Y los báculos papales y obispales, a veces pesados con tanto oro, deben ser buenísimos para pegar garrotazos. Pero no nos desviemos, aunque el tema provoque curiosidad malsana. Lo primero entonces, evitar pontificar. ¿Por qué? Porque el periodismo debiera estar lo más lejos posible de los pontífices, los de las religiones, la política, los negocios, la banca, el capital, la revolución, la involución, las dietas, las verdades reveladas, las ideologías, la numerología y tantos otros, etcétera. O sea, el periodismo tiene que hacerse lejos de las certezas. El periodismo solo se sostiene en su falta de certidumbres, en la duda permanente, en el escepticismo, en la incredulidad. Claro, vivir poniendo en duda todo puede generar cierta angustia. Pero si no se busca el poder, la certeza mayor que te da el poder y por su consiguiente la posibilidad del abuso, porque eso es el poder, la posibilidad de abusar. Bueno, si no se busca esa certeza, se puede vivir de lo más bien. Pero igual, ¿cómo vivir en el ejercicio de la duda? Yo aventuro una respuesta, haciéndolo desde la sensibilidad. Sensibilidad para entender al otro, o sea, hacer el ejercicio de despojarse de lo propio, las ideas, los odios, las fijaciones, para intentar reconocer, conocer y entender lo ajeno. Hay, yo creo, dos periodismos, a lo menos, ¿eh? Y voy a dejar fuera a la manga de serviles que, por opción, aquí libero de culpa a los que nos dieron alternativa, claro, a los que fueron útiles plumíferos de la dictadura. Yo siempre he sostenido que en dictadura hacer periodismo es hacer oposición. Si yo pretendiera hacer periodismo en China hoy día, sería un agente opositor. Y por eso me alegro que pueda ir a ver la entrega de un premio a una persona encarcelada por luchar por la libertad. Bueno, pero dejando de lado eso, el periodismo tiene, yo creo que, al menos dos vertientes. Uno es el que le habla a la gente, porque piensa en la gente y siente que está al servicio de ella. Otro es el periodismo que le habla a los poderes, porque vive en ese rincón restringido y cálido, pero nunca gratis, que los poderes guardan a ese periodismo. Es un rincón un poco humillante, como esas casuchas de los perros guardianes, que te guarece de la lluvia, pero que incuba pulgas y garrapatas. Allí, claro, nunca falta el tacho de comida. Sabe mal, pero alimenta, y en general engorda. Lo que entiendo por periodismo es lo primero, el ejercicio de un antipoder, o sea, repartir, difundir, democratizar la información, que si es tenida en reserva por unos pocos, constituye poder. ¿Acaso no les suena la figura de uso de información privilegiada? Mi convicción entonces, lejos de los poderes porque el poder corrompe, y a más poder o más dinero, más corrupción. De lo mucho que le debo a mis lecturas, en rigor no he hecho más que repetir cosas que he considerado inteligentes y que han sido dichos por otras personas, yo le debo a Albert Camus la mejor definición de patriotismo. Si la bandada de sujetos vociferantes que se dicen patriotas se aproximaran a esta definición, algo de eso que se sueña como humanismo sería factible. Camus escribió a propósito de la resistencia francesa contra la ocupación nazi lo siguiente, textual: fue asombroso que muchos hombres que entraron en la resistencia no fueran patriotas de profesión. Pero el patriotismo, en primer lugar, no es una profesión. Es una manera de amar a la patria que consiste en no quererla injusta y en decírselo. Bueno, uno podría cambiar el término patria por humanidad y patriotismo por humanismo. Y uno podría considerar que ese ejercicio de humanismo es el buen periodismo. En todo caso, para no subirse por el chorro, como dicen, una advertencia. Muchos periodistas están o estaban convencidos que el periodismo es la palanca o el instrumento para generar un cambio social. Nica, o sea, no. Quienes piensan así exhiben, quizás sin darse cuenta, una arrogancia y un mesianismo terrible y también temible. Allí no hay duda ni cuestionamiento. Los cambios lo hacen los pueblos, no el periodismo. Por lo tanto, tratemos de terminar igual como empecé, tratemos de no pontificar. Y eso sería la parte de lo que fue este recibimiento embotellado de Nivaldo Mochatti. Ojo, no es el mismo que Tomás Mochatti. Sí, uno, hermanos. Uno de los tantos hermanos Mochatti. Y que bueno. Si uno lo mira así, hay varias cosas interesantes acá. En algunas no estoy 100% de acuerdo, pero me parece que sí, que el ejercicio del periodismo como ejercicio, como oficio, tiene que ver necesariamente contra el poder, de cualquier tipo. De no ser así, no tiene ningún sentido. Bueno. Claro, de hecho, lo que decía... Este relleno de peluche, como dicen algunos en el TL, hizo parte también de una reflexión. A propósito, que había salido mencionado. Sí, todo culpa de Alex Drago, de todo modo. Sí, todo culpa de Alex Drago. Sí que sí, fue un relleno de peluche. Aprovechamos de llenar tazas de café. Aparte de estar escuchando esta intervención. Y de sumar más cigarrillos a esta conversación. En fin, por ejemplo, la gente de APIECHE, que es la Asociación de Profesionales Investigadores y Estudiantes Chilenos en España, Madrid, respecto al tema de la comunidad científica, dice, oye, no había ningún científico en este Consejo de Observadores Ciudadanos, por ejemplo. No. Tú caché que hay 9 directores del CONACYT, pero está sin sueldo. Sí, por 2 meses. Por 2 meses. Así como para apagar el incendio decidieron pedirle a alguien por favor que lo haga sin sueldo y dijo, bueno, ya, lo hago sin sueldo mientras ustedes se buscan a alguien. Oye, dice Fernando Agustín Tapia a través de su cuenta de Twitter, PDI allana la sede de la NFP. Ahora, sí que la fiscalía está actuando, a ver si los amigos dejaron algo, sí. Viste que desvalijaron el fin de semana aquello. Bueno, para resumir el término y para darle finalizar... lo que tiene que ver con este grupo de 15 personas, yo creo que mucha gente se puede haber sentido defraudada, otros pensarán que les parece bien, les gustará alguno de esos nombres, pero el tema es más de fondo. La discusión la hemos hecho acá en otras oportunidades y parece cada vez más lejano de que este sea realmente un proceso participativo. Y eso un poco también lo que deja como sentencia aquello. Claro, la idea es que como que alguien más o menos te represente ahí y uno se sienta más o menos identificado. Esa es como la idea de tener este equipo y este supergrupo de personas que estén ahí presentes. Uh-huh. Así que hay de todo, pero faltan muchos. Dice gente que faltó en este Consejo Asesor de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente y que deben estar muy tristes. Está Purulento Charlie, Carlos Diarrea y Jaladit, dice Sebastián Landazuri. Carlos Diarrea. Faltó Max Quitral también. Es que, Por culpa, sí. Max Quitral. Max Quitral está enojado porque no lo habían llamado. Se sacó una foto con Bose, mostró, sí. Publicó una foto con Boseyura y después la sacó, creo. Mira, muy bien, Max. Es chistoso, sí. Hace burla de sí mismo. Oye, usted y su fotito de cajita de leche buscando a Gattuso me confunden. Porque a veces, que son distintos, pero tienen todos el mismo avatar ahora. Ah, buscando a otros. Sí. No, buscando a Gattuso. Es que están buscando a Gattuso. Está en una cajita de leche. ¿Y por qué Gattuso desapareció? Parece que se fue a Corea del Norte. Yo creo que fue a control de cuadro. Le dijeron, ¿sabes qué? Tu cuenta de Twitter no corresponde a los conceptos del antirrevisionismo. Claro, no inspira. La seriedad que el antirrevisionismo debe tener. El amado líder no le gustó. Exacto. Se metió a internet y vio tu cuenta de Twitter. Y ahora tiene que escribirle a change.org. Tiene que haber una solicitud para pedirle a Eduardo Ortez que le puedan reabrir la cuenta a Gattuso. ¿En serio hay un chiste? No, pero podían hacerlo. No les di idea a estos locos, porque en cualquier momento empiezan a hacer un chip pedirle al PCAP que liberen a Gattuso. Pero en fin. Eso es parte porque estaba leyendo y yo no sabía quién era quién. Pero era Landazuri fue uno y Arnauta fue otro. Exactamente. Pero tienen el mismo avatar con la cajita de leche buscando a Gattuso. Pobrecito. Buen muchacho, Gattuso. Tierno. Buen tipo, tierno. Sí. Qué guay. No inspira esta fiereza revolucionaria que debiera haber, pero me parece bien también. La revolución es un acto de ternura. De hecho. Ah, dice, de hecho. Yo soy muy tierno por eso. Ah, no. En fin. Vamos a otro tema, salgamos de las embotelladoras, de los rellenos y de lo que ya el Consejo Asesor Presidencial, que vamos a ir viendo, porque esto va a empezar el próximo año igual, así que también el tema de los ciudadanos entre marzo y octubre deberá comenzar a nivel provincial, regional, no, comunal, provincial y regional, así está establecido por lo menos en el cuadro que fue presentado el pasado martes en la noche. Acá nos tiran algo que tiene que ver con, vieron, la tercera clase media es mayoría en Chile y alcanza el 47% de la población, dice el diario La Tercera. Y ahí Mauricio Donoso dice, vieron esto, arribismo puro. Yo creo que se queda corto. ¿Cuál es el dato? Sí. Oye, esta noticia es buena, pero antes de vamos a irnos al tema de los datos y los números, pero... Ladrones robaron en la sede de Fundación Paz Ciudadana. Qué hermoso. Qué hermoso. O sea, que avisen si es que los toman alguna vez detenidos y dónde los van a ir a formalizar para ir a aplaudirle. Porque si los Héroes toman. Nacionales. Sí, así, bravo, así, darle una buena bienvenida. Así que digan, robaron la sede a Paz Ciudadana. Es que son cuatro que es hermoso. No es posible. Esa es la mejor jugada Estamos en el holocausto, en la anarquía misma de la delincuencia. Yo creo que igual ellos pueden simular un robo, ¿no? Yo igual desconfiaría de ellos. Así como para ponerle el tapete nuevamente. Sí. O que hemos hecho bullying también. Oye, a propósito de eso, ayer estaba revisando Twitter en la mañana y había un hashtag que decía Ley Mordaza. Ya. Y me hago clic y era un hashtag de la gente de derecha que hablaba del tema que había dicho el gobierno. Que sí. No lo había dicho, lo anunció. Lo anunció. Como que ya no hablaran tanto de delincuencia en los medios. De hecho, lo que se planteó, de hecho lo conversamos así someramente igual, que el gobierno iba a mantener una coordinación más firme y lo que planteó es que Carabineros subordinado a el Ministerio del Interior, así también lo hicieron presentes también los generales. ¿Qué quiere decir eso? De que los delitos de alta connotación social, que son más mediáticos y todo el tema, van a ser coordinados por el Ministerio del Interior. ¿En qué sentido? En sentido mediático. Los reportes que se entreguen y cómo se entregan y todo lo demás, Carabineros no puede hoy día, por lo menos hay un instructivo interno. No puede llegar a dar declaraciones o cuñas sin la autorización del Ministerio del Interior. En eso consiste. Entonces, lo que algunos pensaron, y que tiene que ver también con esto que hemos señalado muchas veces, que tiene que ver con esta cosa mediática del tema de la delincuencia, más que en términos de número, en términos de lo que se llama la victimización, que es la tasa en la cual se mide, en términos medianamente objetivos, el tema de la delincuencia. Y con eso se pretende bajar la sensación de temor, porque los números han bajado. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, Burgo estaba contando eso ayer en Washington, ahí sí, junto con los tipos de seguridad allá, seguridad nacional. Y dicen, bueno, efectivamente acá hay una exageración de la delincuencia ha bajado, pero además estamos implementando nuestra agenda antidelincuencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué están aplicando esa agenda antidelincuencia si ellos reconocen que la delincuencia ha ido decreciendo y ha bajado significativamente? ¿Por qué aumentaron entonces el presupuesto en seguridad si además reconocen que la delincuencia ha bajado? Es que ya obtuvieron lo que querían. Po. Exactamente, pues ese es el punto. Ya tienen lo que necesitan, ahora obviamente tienen que moderar. Y además algo también que es importante, obviamente Burgos, y con todo esto, de hecho Burgos ayer dijo que no, en Chile, no, en la Araucanía no había terrorismo. Interesante, ¿por qué lo dice? Obviamente porque necesitan que los viajeros no se espanten. Uh-huh. Que el turismo no se espante, que la inversión no se espante. Pero acá vuelve a Chile y te dice, no, estos son casos de terrorismo, cosas así. Pero a mí me parece interesante que ahora cambien el discurso, uh-huh, exactamente luego de la aprobación del presupuesto, uh-huh, cuando en realidad justamente justificado el presupuesto a través del aumento de la delincuencia. Claro. Entonces, y de los medios que usufructuaron de eso también. Exactamente. Entonces ahí hay como un doble estándar bastante interesante, además que, insisto, la agenda antidelincuencia sigue aplicándose y sigue avanzando. Uh-huh. Ahora hay un punto que es cierto y ahí uno se lo concede. Por ejemplo, obviamente debería haber una centralización para que los carabineros no te enseñen didácticamente nuevas formas de cometer delitos, uh-huh, que normalmente hacen. Bueno, oye, ahora sugiero los portonazos y sale un carabinero así. Bueno, el portonazo consiste en que cuatro individuos se ponen acá. Primero se roban un auto. Claro, se roban un auto, luego van a este lugar, etcétera. Y gracias, carabineros, me acabas de decir cómo haces un portonazo. No, y aparte que lo ponen de moda, o sea, exacto, aparte de enseñártelo, te dicen, no, y este es como el delito que está de moda, entonces vamos, todos los que estamos acostumbrados a hacer esto, vamos a hacer ese delito porque está de moda. Y es más fácil, po. De ¿sí? hecho, te muestran que es más fácil. Uh-huh. De hecho, es muy fácil, ahora que lo pienso. Deberíamos, no, mentira. Entonces, exactamente, pues, y eso es el punto que ya quieren empezar a controlar, y obviamente la derecha está sintiendo que están censurando acá y que van a ocultar la delincuencia el país. El gobierno socialista. El gobierno socialista que chavista. Ahora está controlando los medios de comunicación. Claro. Y seguramente no era pauta prioritaria el tema de la delincuencia en los medios, po, de parte del gobierno. También lo fue, por eso lo utilizaron también. Cómo utilizaron todas estas cifras de paz ciudadana, de la sensación de inseguridad, y que ahora están diciendo que eso no es así. Todo es una vil jugada política y ahora hay que mostrar estabilidad. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y llamar inversión extranjera. En eso consiste todo. El juego. Sí, pues. Uh-huh. Pero es interesante de todos modos el asunto del tema del control centralizado de la agenda de prensa de carabineros. A mí me parece que, claro, justamente la duda que siempre entra es por qué lo hicieron ahora. Y yo creo que es justamente por eso. O sea, se lograron ciertos propósitos y ahora ya es necesario, podemos decir, moderar un poco, porque yo creo que también se dieron cuenta que se le está escapando un poco de las manos. O sea, el nivel de cobertura de crímenes, delitos. ¿Y estos programas especializados que hay en televisión abierta? Bueno, los programas especializados tienen las horas contadas. Mm. Eso es un detalle. Si no me equivoco, si fue la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones de Valdivia. No me acuerdo dónde fue precisamente. Ahí está Gerardo Benavides, puede aclararlo. Rechazó justamente la emisión de este tipo de programas en donde se vulneran, porque este programa donde muestran detenciones, etcétera, vulneran los derechos que tienen los detenidos. Uh-huh. De reservar la identidad, de no de guardar silencio, por lo general le hacen romper la obligación de guardar silencio, y un montón de cosas en donde justamente hay partes del operativo que no tienen que ser mostradas. Y estos programas se dedican a justamente mostrar el operativo completo. Por lo tanto, hubo una prohibición, no me acuerdo cuál, de Policía en Acción, creo, no me acuerdo cuál de los programas. Y eso perfectamente podría sentar jurisprudencia para impedir que se emitan este tipo de programas. No así el del tío Emilio Sutherland, que por desgracia no tiene esa misma forma, porque ocupa, podríamos decir, procedimientos formales de detención, pero también tengo entendido que está ahí afrontando un par de... ¿Demanda? Claro, un par de, exactamente, de demanda y conflicto, así que ahí habría que ver cómo va yendo la cosa. Que hay varios casos que son cuestionables. Cuando vimos, por ejemplo, este programa del Portonazo, precisamente, que se comunicaban con un delincuente común. Exacto. Para que le hiciera una trampa a su familiar con el que hacía delitos, y lo secuestran dentro de un auto por bastante tiempo. Entonces eso también es un delito. Y está el tema que ocurrió en la Parinacota. Exacto. Hoy estoy viendo, lo lanzamos en el TL, que tiene que ver básicamente con Rosauro Martínez, que está desaforado en mayo. De hecho, estaba chequeando el día en que fue desaforado Rosauro Martínez. Fue el 12 de mayo del 2014. Y fíjate que ha cobrado su millonaria dieta parlamentaria y los viáticos. De hecho, tiene varios millones en gastos de benzina, por ejemplo. Wow. ¿Pero no está trabajando, po? No, po. ¿Por qué está desaforado? ¿Y pueden cobrar? Parece que sí, porque lo hizo. Es claro, nadie le dijo, oye, su cheque no está, no hay plata para usted. O sea, ahí habría que ver cuáles son las limitaciones que tiene el haber estado desaforado. Pues quizás solamente es inhibirlo de participar en la cámara. Claro, pero no le quita el... O sea, por ejemplo, ha gastado 603 mil pesos en gasto de oficinas parlamentarias, en telefonía 235 lucas, traslado 2 millones y tanto, correspondencia 17 mil y tanto, materiales de oficina 549 lucas, difusión 600 y tanto, actividades... Perdón, es solamente gasto, por lo menos lo que está acá. Claro, pero son gastos que son ridículos, po. O sea, ¿por qué va a tener gastando temas de oficina cuando en realidad no tiene que estar oficiando, ni recibiendo gente, ni viendo leyes, ni nada por el estilo, porque está desaforado? Uh-huh. ¿Por qué tiene que estar gastando benzina cuando en realidad no se está dirigiendo a ninguna parte, de ningún punto a otro punto, al como parlamentario? Uh-huh. Entonces, claro, a pesar de que no tiene goce de sueldo, pero parece que tiene todas las otras asignaciones, exactamente. Y eso claramente habla de, probablemente sea parte de un vacío legal, pero que un vacío legal que justamente ellos son parlamentarios, deberían estar viéndolo, y deberían estar atentos y claros de que ese tipo de cosas no puede llegar a ocurrir. Cuando un parlamentario es desaforado y deja de oficiar, obviamente no tiene ningún tipo de justificación cualquier gasto asociado a eso que tenga la persona. Insisto, si gasta benzina es porque se está moviendo de su casa a otro lado, no sé, pero no está parlamentariamente gastando benzina, pues no como parlamentario. Me acordé del audio de la gente de RN. ¿Se acuerdan una reunión donde filtramos un audio? ¿No se acuerdan? ¿Usted al tiempo? No, pero refréscanos. Bueno, hay un consejo de Renovación Nacional, está todo así muy, muy, muy bien, y empieza a hablar de Rosauro Martínez y dice, no, este ya jodió. Entonces están discutiendo cómo van a ver el tema, porque en cualquier momento lo van a terminar desaforando y van a terminar perdiendo un parlamentario. O ya lo dieron por perdido. Es una reunión interna de Renovación Nacional, de interés público por lo demás. Me están hablando ahí de un parlamentario y lo que van a hacer con el cupo de él. Claro, que además es uno de los problemas que probablemente incluso los partidos políticos se plantean en esas coyunturas, que cómo nos deshacemos del parlamentario antes de que sea desaforado, porque, por ejemplo, no sé, reemplazar el puesto. Claro, exactamente. O sea, si por ejemplo le dan, no sé, algún tipo de invalidez que le impida seguir ejerciendo como parlamentario, ellos quedan con el cupo y con la libre designación del cupo. Que es como un poco la idea de sacar al tipo con amarilla, tarjeta amarilla, casi roja, del equipo, es como sacar al tipo con amarilla o casi roja del equipo para reemplazarlo por alguien que no lo expulse en el próximo foul que se haga. Es un poco así. Y obviamente Rosario Martínez le significó, al final, le significó que los terminen perdiendo un cupo justamente para RN. Y un cupo que yo creo que se va a extender por mucho tiempo o probablemente para siempre. Así que está complicado el tema ahí y obviamente hay que ver el tema de las asignaciones. Y además podríamos empezar a revisar, por ejemplo, ¿quién es el otro que está? ¿Bianchi? ¿Bianchi? ¿No, Carlos Bianchi? Yo no sé. Ahí vamos a estar checando porque estaba checando precisamente la información respecto al tema de los gastos o la dieta propiamente tal, que tiene que ver con el sueldo, porque no se llama sueldo en el caso de los parlamentarios, la dieta parlamentaria. Porque acá, por lo menos el tema del cuadro que estaba, tiene que ver con los gastos. Claro. De representación y todo lo demás. Entonces la pregunta que cabe es si es que también si es que hay otros diputados, otros parlamentarios desaforados que estén en la misma situación. Exactamente. Oye, quería solamente hacer una corrección el día de ayer de cosas que se dijeron acá. Y esto tiene que ver con Rosa Elvira, que nos precisó algunas cosas, me decían. Y que tiene que ver con lo que ocurrió en la Escuela de Estados Unidos, si no me equivoco, de la comuna de Lo Prado, con unos estudiantes que fueron detenidos después de que llegara Carabinero a petición de una funcionaria de Senda, por lo menos así lo reconoció el propio Ministerio de Salud, que iba a hacer una encuesta respecto al tema de drogas que iba a hacerla con la gente de Dimar. La gente de Dimar finalmente no llegó, porque había un tema que había que coordinarse. Entonces, lo que me corregían era, quiero leer textual lo que me escribe acá Rosa Elvira. Dice, chiquillos, yo trabajo haciendo encuestas para DIMARC sobre la encuesta de Senda en los colegios. También me tocó hacerla. Nosotros somos trabajadoras que tras un breve instructivo nos mandan a los colegios y a trabajar nos confundan a DIMARC o Senda o a la institución con los trabajadores, y eso es porque lo demás lo hacemos en pésimas condiciones, sin seguro, boleteamos y no tenemos previsión. Nuestra pega es precaria, la mayoría son señoras sin otra oportunidad de trabajo. Lo que pasó en Santiago fue porque la encuestadora que fue a ese colegio era esposa de un carabinero, cosa que se había precisado el día de ayer, pero por favor no se equivoquen y no creo que hayan vivido ni en Las Condes ni que represente a Senda o en su institución. De hecho, sí, ella vivía, porque, ojo, la encuestadora en cuestión no era ni de Adimark, ni era de una empresa encuestadora. Ella era una especie funcionaria de ¿cómo se llama? Del MINSAL, que terminó reconociendo que había un error y que iba a ser un sumario y todo lo demás por el reclamo presentado por el colegio. De hecho, pudimos contactarnos con algunas personas, mal tanto la situación en ese colegio en particular, que nos explicaron a grandes rasgos lo que había ocurrido, y se puede entender mejor, porque recordemos que los muchachos que son de educación básica fueron detenidos a petición de esta señora, quien los acusa a ellos de haberla amenazado de muerte. Son detenidos, pasan la noche en la comisaría y son llevados al otro día a control de detención, son menores de edad. Y el juez finalmente termina señalando que la detención fue ilegal. Y esto ocurrió, insisto, en un colegio de Lo Prado, en un liceo, el Liceo de Estados Unidos, el lunes, si no me equivoco, de esta semana. Pero no tenía relación la gente de la encuestadora, ella era la que iba a estar a cargo de la encuesta. No era necesariamente la encuestadora en sí. Y eso explicaban por lo menos de lo que fue la fuente de información del MINSAL, de la misma gente de Adimar y todo lo demás. Por eso había como esta cosa, así como por lo que contaba la gente de ahí, era como ella se había molestado muchísimo porque no la habían tratado con el respeto que se merecía, y porque había tratado mal a los chicos, por lo menos los profesores que estaban ahí presente atestiguan eso. Y hay un momento donde ella queda solo con los niños, estamos hablando de un séptimo básico, octavo básico, y ahí se genera una discusión, la que terminó bastante mal, porque ella llamó precisamente a Carabineros presentándose, ojo, no como encuestadora ni nada de este, sino como esposa de un oficial de Carabineros. Ese era como el relato completo. Pero en ningún caso tenía relación con en sí con la encuestadora y todo lo demás. Perfecto, y queda aclaradito. Así que, dicho, me parece atingente también y necesaria la aclaración de Rosa Elvira, queda hecha la aclaración. Preguntan si está ok la señal en línea. Sí, pues, está ok la señal en línea. Le respondo ahí a Rodrigo Baeza. Eso, en términos de precisiones. Perfecto. Ahí también estaba revisando noticias. Estaban cerrando ahí farmacias a propósito de gente coludida porque justamente no tienen ni siquiera químicos farmacéuticos. Así que ahí también para dejar claro que además de ese gran negocio ni siquiera están cumpliendo con las condiciones mínimas para poder entregar medicamentos de forma sana a la población. Así que es un tema obviamente también importante para señalar justamente de que este negocio es tan grande que incluso ni siquiera contratan farmacéuticos, ni siquiera tienen farmacéuticos en los lugares justamente para también aumentar las ganancias del negocio. Pero es que son tan caros, ¿para qué? Tenemos que maximizar la ganancia igual, exactamente, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Es que ese es el punto. No hay nada, no hay ningún criterio de salud en la farmacia, sino más bien un criterio simplemente de negocio. Yo creo que ninguno considera de que está trabajando realmente en el rubro de salud y está preocupado de la salud de las personas, sino más bien el tema se trata de vender. Y a los trabajadores lo obligan a tener esa lógica, que es vender claro, más, vender un tal producto y no tal otro, porque ahí te dan una comisión y como tu sueldo es muy malo, porque dan sueldos muy malos, te obligan justamente a estar beneficiando a ciertos laboratorios para aumentar y maximizar aún más las ganancias. Bueno, eso es lo lamentable, pues cuando dices que están obligados a atender bajo la lógica que le imponen, que es la lógica del mercado, que es para maximizar las ganancias del conglomerado. Y al final se terminan transformando en el empleado del mes también, pues, de la empresa. Claro. Y defienden ahí la camiseta con la marca. Como yo he visto, no sé, me acuerdo cuando estalló todo este tema de la colusión de la farmacia. Me acuerdo que necesitaba un medicamento urgente y fui a una Cruz Verde y la gente le reclamaba a las trabajadoras, pues las trabajadoras están ultra así comprometidas con su farmacia y trataban mal a los clientes. Sí, pero tenemos por qué generalizar también respecto a aquello. Porque también en ese momento se vieron mucho amenazados, porque la gente se la emprendía contra los trabajadores. Que también es un error. Es un error, po. Es un error. Sí, pero yo creo que nadie ve, por ejemplo, la gente que va a una farmacia, nadie se ve como paciente, en realidad. Que es un tema que yo creo que ahí hay un problema de switch súper grande. O sea, ni siquiera el que va a la farmacia se ve en realidad como que soy un paciente, en realidad. Porque esto se trata de un tema médico. Así es. Claro. Y uno se trata como un cliente. Sí, po. Claro, de hecho le dije, eran clientes, porque claro, actuaban como clientes. Exactamente. ¿Cuál es la idea, Montesino, de poner el gol de Johnny Herrera? Ahí. Sí, justamente este es el día que sabía que no se iba a hablar de fútbol en el matinal. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Lo tenía muy claro de que no iba a ser un tema el del fútbol porque, bueno, hay ciertos corazones sentidos en este lugar y en este momento. ¿Tú también, Amanda, parece? ¿Un qué? Nada. Nada. Odio a Johnny Herrera con mi alma. Pero a mí debo decir que no me simpatiza tampoco el tipo. Por motivo simple. Es un tipo engreído y más allá de que, no sé, de que rinda como jugador para un equipo que me gusta y todo lo que uno quiera, me parece que lo principal es uno es como ser humano. Y eso es lo esencial. Y en realidad Johnny Herrera le hace parte del negocio a la sociedad anónima del fútbol, y lo voy a decir así de simple, porque él es uno de los encargados de calentar los clásicos. Y calentar los clásicos probablemente le parezca muy chistoso a él, pero acá en las poblaciones gente se pega, se acuchillan, se asesinan justamente por los clásicos que son calentados por Johnny Herrera. Sí. Con estas declaraciones previas. Exactamente. Que hay bien incendiarias que... Exactamente. Entonces a mí esa cuestión me parece que estar haciéndole el trabajo a la sociedad anónima, y tanto a la de la Universidad de Chile como a la del Colo-Colo, en vez de estar realmente, voy a decir, con el pueblo ahí y convirtiendo el deporte en algo que sea lindo, que sea entretenido, que sea colaborativo, que no sea un tema de oposiciones. Porque ya está bien, uno está por a favor de un equipo y en contra de otro, pero... Claro. Pero a nivel futbolístico, po. Y justamente este tipo de declaraciones, este tipo de lógica, me parece a mí que lleva más allá del fútbol. Y a mí esa cuestión me molesta, y debo decirlo. Sí, una actitud matonesca al máximo con estas declaraciones, así cuando, o las actitudes que tomaba cuando mató a esta persona borracho en un auto, como que no le importa, así. ¿Qué me importa a mí? Sí, mala exactamente. Suerte. No. Entonces yo, por lo menos, así, es mi tema, yo creo que probablemente, porque no soy muy fanático del fútbol, pero para mí, no sé, por la calidad humana de los sujetos es lo que está primero, sea donde sea en realidad, y sea lo que está haciendo. Claro. De hecho es lo mismo que uno habla, si un médico tiene una excelente calidad humana probablemente va a poder desprenderse de toda esta porquería que es el sistema de salud y etcétera. Entonces... Es siempre importante, yo creo, destacar eso. Y en ese sentido, por eso también me volvió lo de Bocellur, creo yo. Porque Bocellur tiene eso y creo que, no sé, yo creo que tal vez las vendió. Y de hecho creo que las vendió metiéndose en o ese... O sea, perdió el partido. Pero no solamente eso, me refiero a lo de la cuestión constituyente. Sí. Porque probablemente debe pensar de que sí, de que van a hacer algo, de que es para mejor. Yo creo que hay harta gente que está pensando en eso. Quizás le ofrecieron una oferta que no podía rechazar. No lo sé. De hecho, eso debería ser ni en transparencia igual. Si es que hay honorarios para lo, para las comisiones asesoras y todo este tipo de cosas, que yo nunca sabía en realidad. Porque nunca se habla en realidad. Si es que son simplemente ad honorem o tienen algún tipo de... ad honorem. Yo también creo, sería muy mal visto probablemente que... Grandes sumas de dinero, etcétera. Exactamente, sería bastante mal visto. Así que ese es el tema. Bien, buen jugador Johnny Herrera, no lo voy a dudar. Buen arquero, marcó la diferencia del partido, que no vi porque estaba trabajando, sniff. Pero... Pero de hecho, caché que terminó el partido que empecé a escuchar así los fuegos artificiales y los gritos y todo ese tipo de cosas. Y dije, se acabó, alguien ganó. Además, tampoco era muy fácil identificarlo porque en realidad, obviamente, iba a haber harta celebración en ambos lados. Así que tuve que meterme en internet y ver quién ganó. Así con la cosa. Así con la cosa. ¿En qué están ustedes? No, estamos hablando de Johnny Herrera. De hecho, yo insisto, yo soy crítico de Johnny Herrera igual. Ah, me parece estupendo. Porque es un pésimo ser humano. Como dice Carlos Muñoz, al final Azul Azul S.A. le ganó a penales a Blanco y Negro S.A. a las dos empresas. Es que ese es el problema de Johnny Herrera, porque Johnny Herrera le hace el juego a la empresa, a la sociedad anónima, po, calentando los partidos. Y para mí eso no es... El fútbol tiene que estar con el pueblo, no con la sociedad anónima. Exacto. En lo que corresponde. A ver... Yo creo que el fútbol es una cosa muy linda, muy hermosa, pero sin duda está mezclado de todo este cuento de negocio, y hoy más que nunca, en términos de... De hecho, alguien ponía acá en el hashtag del matinal de que había caído el presidente de la Conmebol, que fue detenido hoy día. Ah, sí, pues fueron más detenidos, más de la FIFA, no vi quiénes habían sido, pero me metí al Yacira en la mañana y efectivamente dijeron más detenidos en la FIFA. Y por estúpido no se me ocurrió revisar en qué eran los más detenidos de la FIFA. Pero probablemente haber sido la Conmebol es parte, probablemente de las partes más sucias de la FIFA. Sí. Ahora yo creo que la parte de la CONCACAF está media protegida por estar Estados Unidos ahí. Pero yo creo que igual no creo que sean blancas palomas. Yo creo que nadie del fútbol, ninguno de estos dirigentes del fútbol no estaba haciendo negocios. Yo creo que algunos lo hacían mejor y algunos peor nomás. Así es la cosa. Pero, insisto, es parte de lo que uno puede entrar a disfrutar y puede decir que ganó una copa, si tiene valía o no la copa, porque ayer peleaban eso nuevamente. Nada, fútbol es entretenido. De hecho... Yo creo que todos deberían estar muy contentos, para quedarse con algo, de que ayer fue un muy buen partido. Eso. Yo no, porque no lo pude ver. Yo mientras estaba trabajando estaba viendo y fue un muy buen partido. Un muy buen partido. Y no se ve muy seguido eso hoy por hoy. No fue de gran técnica ni nada, pero fue un partido, ¿cómo se llama? Infartante hasta el último minuto. De hecho, el gol de Colo Colo sale al minuto 92. No hubo tantas quejas con el arbitraje, salvo algunas cosas y puntuales, pero eso. Y siempre he entretenido ver un buen partido. Y los penales, bueno, todos sabemos que es una lotería y que tiene que ver mucho el ejecutón. Matías Rodrigo lo ejecutó bastante mal, a media altura, se la regaló a John Herrera y sería fin de la historia. Claro que en realidad fue por error, porque la Chile metió los 5 y Colo Colo falló una. Ese fue el, por lo menos lo que yo vi en el resumen, que todo lo que pude relacionarme con... Yo no he visto nada. No lo sé. Solo escuché los bombazos, las bengalas y todas esas cosas. Yo también. Ahí caché que terminó el partido. Mm. Y en los fin. Gritos de un energúmeno que está adentro. ¿Acá? Sí. Oye, a propósito de ayer estaba viendo a propósito de los de la seguidilla de tiroteo masivo en Estados Unidos. Estaba viendo un gráfico que saca de hecho Al Jazeera, que es AJ+, que es como una versión como más juvenil de Al Jazeera, en donde se explicaba que han ocurrido el día 336 del año. ¿Ya? Durante este año. Y han ocurrido en Estados Unidos 355 tiroteos masivos. O sí, sea, de hecho, estaba mostrando un cuadro. Qué fuerte. Más que uno por día. Estadístico, Joaquín, ayer, y era impresionante. Sí, pues, o sea, hay más de un tiroteo masivo por día. Bueno, lo estábamos conversando el otro día a propósito de estos grupos de supremacistas blancos. Bueno, pues, esto es un tema también, el tema del control de armas ya en Estados Unidos, a propósito de la enmienda que permite de que las personas estén armadas. Y que ayer, por lo menos la tarde-noche, la confirmación iba en 14 muertos y 14 personas heridas. De hecho, iba en aumento, por lo menos ayer en la tarde-noche ya. Era bien, bien complicado el tema. Es que se suma a lo que ocurrió el viernes en Planet Parenthood. Sí. Eso es San Bernardino, ¿no? ¿Ese fue el de San Bernardino? No, San Bernardino fue lo de ayer. Lo de Planet Parenthood fue en Spring Colorado. Claro. De hecho, lo de San Bernardino estaba viendo ahora la arma automática calibre .223 que atraviesan chaleco antibala incluso. Uh-huh. Fueron comprados legalmente. Sí. Porque la legislación de Estados Unidos te permite comprar esa arma automática de poderío letal, incluso de atravesar chaleco antibalas, te los permite comprarla legalmente. Pues uno va a un lugar, una tienda de armas, muestra su registro, se hace un procedimiento de inscripción del arma y te entregan el arma. Y uno con eso puede llegar, salir a la calle dementemente y matar muchas personas. Así es. Así que para que quede claro también un poco el problema que tiene la ley de control de armas. Igual que tienes que tener plata para comprar armas, en todo caso. Ah, por supuesto. No es llegar y comprar armas, pero además tampoco son tan caras en Estados Unidos. O sea, son caras, pero como que algo que normalmente los estadounidenses tienen. Es como comprarse un iPhone. Claro, más o menos. De hecho, hay más acceso a veces a las armas que a los iPhones. Terrible, ¿eh? Terrible. Me están... ¿Tomando el pelo? No, estoy leyendo una noticia que me están enviando y digo, ¿qué onda este país? ¿Qué pasó? Que ¿cómo se llama? Tribunal acogió el recurso de reclamación de Leonidas Vial y Larraín y anularon la multa millonaria de la Superintendencia de Valores y Seguros. Quedaron sin multa por el caso Cascada. Un encuentro increíble lo que pasa en este país. Esto es impresionante. Qué como descarado. Leo, esto lo cito del Diario Financiero, dice lo siguiente: caso Cascada, juzgado, anula millonaria multa de la Superintendencia de Valores y Seguros, la SVS, contra Leonidas Vial y Larraín Vial, que es la corredora precisamente bolsa cuestionada y que puso en el tapete y en bastantes complicaciones a Leonidas Vial. El 29º Juzgado Civil de Santiago acogió el recurso de reclamación contra la millonaria multa que había aplicado el año pasado la Superintendencia de Valores y Seguros contra Leonidas Vial y la corredora Larraín Vial en el marco del caso Cascadas. La determinación, en todo caso, podrá ser apelada por el regulador ante la Corte de Apelaciones, o sea, el Tribunal de Alzada. Cabe recordar que en septiembre del 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros anunció una multa de UF de 4.010.000 unidades de fomento, unos 164 millones de pesos, por lo que estoy viendo, de dólares. Perdón, 164 millones de dólares. Sí, está bien. 4.010.000 UFs era la multa que se había aplicado y equivalente a 164 millones de dólares. Sanción sin precedente hasta el momento en el marco del cierre de investigación del denominado caso Penta. Leonidas Vial Echeverría, en su calidad de controlador de inversiones Saint Thomas Limitada de Agrícola e Inversiones La Viña, fue multado con 500.000 UF, equivalente a 20.4 millones de dólares, y en función de la infracción del inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir e intentar inducir a la compra o venta de valores regido o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. Para Larraín Vial, corredoras de bolsa, en su calidad de intermediario de valores, se aplicó una multa de 200.000 UF, equivalente a 8.18 millones de dólares, en función de la infracción del inciso primero, artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. En cuanto previene que es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto a cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas. Leo acá, además, por la infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores o regido o no por esta ley por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, que fue el caso precisamente de Leonidas Vial. Por último, por infracción al artículo 66 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago y 64 del Reglamento de la Bolsa Electrónica de Chile, en cuanto a ambos provienen y constituyen infracción grave a la realización de transacciones ficticias respecto de cualquier valor, la participación en transacciones simuladas y la realización de cualquier maniobra tendiente a alterar artificialmente las cotizaciones de la bolsa, que fue, de hecho, lo que terminó ocurriendo. Increíble. Impresionante. ¿Alguna vez ha habido sanciones importantes económicas en Chile? O sea, los pollos. Ha sido como la más grande en términos de multa, me refiero. Sí. No, no, no hay otra que sea igual de grande. Mm. En términos de magnitud. Y con el tema esta se suponía, en términos de que entrara en curso una de las más grandes, que de cerca de 164 millones, dije, de dólares, efectivamente. Esa es una de las más grandes. Pero que, insistimos, el 29º Juzgado Civil de Santiago acogió el recurso de reclamación presentado por Larraín Vial y la corredora Larraín Vial y dejó nulo este fallo, esta multa. Ojo, ahora va al Tribunal de Alzada, a la Corte de Apelaciones, que me imagino que lo harán. Ahora ya si no lo hacen... Sería muy servicio puesto interno en su jugar. Uh-huh. Esa de no hacer las cosas para que pasen piola. No, oye, terrible. El servicio puesto interno, qué vergüenza. No, el servicio puesto interno, realmente una vergüenza. Sí. Realmente una vergüenza lo del servicio puesto interno. Aparte es que... O sea, ya no hay ni siquiera decoro. Digámoslo, la línea o política del servicio puesto interno, la lógica Escobar fue la que finalmente se terminó imponiendo en el servicio puesto interno. Para los que no conocen en qué consiste la línea o la doctrina Escobar, Ricardo Escobar fue el director del servicio puesto interno durante el gobierno de Michelle Bachelet pasado. Uh-huh. Y durante el escándalo del caso Sokimich, la tesis de Ricardo Escobar era de que estos no constituían delitos tributarios. O sea, que lo que correspondía es que efectivamente se consignaba la irregularidad, pero era corregirla en el mismo servicio puesto interno y por tanto pedir las multas necesarias o que se rectificara. Pero no constituían en tal delitos, por tanto no aplicaba una acción penal. Que, digámoslo, la potestad del servicio puesto interno a discrecionalidad de su director, que quiere decir que la discrecionalidad es la facultad que tiene alguien prohibitiva, o sea, pongamos tú la manda en la directora del servicio puesto interno, bueno, discrecionalmente tú decides si se hace o no se hace algo, esa es la discrecionalidad. Y esa facultad la tienen algunas autoridades en este país, por ejemplo, la discrecionalidad que tiene la presidenta para algunos nombramientos o para algunas decisiones, etcétera, etcétera, en las cuales no tiene que rendirle cuenta a nadie. Entonces, el servicio puesto interno tiene esa facultad como organismo y como ente, entre comillas, ojo, entre comillas autónomo, porque responde a una línea de mando que es el Ministerio de Hacienda y la propia presidenta. Esa es la línea del servicio puesto interno. Se habló en algún momento, cosa que hemos dicho bastantes veces en este programa, de una modificación para que el Ministerio Público pudiera llevar a cabo acciones penales de carácter tributario, cosa que fue rechazada en un momento determinado en la Cámara Alta, en la comisión que estaba revisando aquellas modificaciones, a petición del Ejecutivo, que fue un ordenamiento que vino de la propia Presidencia y del Ministerio de Hacienda, en el cual el Ejecutivo planteaba de que se mantuviera la discrecionalidad y la potestad del Servicio de Impuesto Interno, que es el monopolio de la decisión de querellarse o no querellarse por los delitos tributarios en materia penal. Brindándole autonomía. Claro, la autonomía del Servicio de Impuesto Interno es bastante nominal, insisto, hay una jerarquía que se representa. De hecho, sabemos a ciencia cierta que Michel Jorrat iba a rendir cuenta al Ministerio de Hacienda, y en esas reuniones que hubo en el Ministerio de Hacienda, pues lo llamaban y correspondía ir, había participado el propio abogado Samuel Donoso, que en ese entonces era abogado de Patricio Contese, quien a su vez era el gerente general de Soquimich. Samuel Donoso, ligado al Partido por la Democracia, al PPD. Llamativo. El servicio puesto interno que prácticamente no se ha creyado, y como bien dice Marisa Navarrete, que es la que destapa todo este cuento del caso Fraudal Food, que terminó en el caso Penta, y así sucesivamente caso Soquimich, caso Corpesca, y que era precisamente del servicio puesto interno, lo que señala ella tiene mucha razón, y no lo señala solamente ella, sino varios más. Que el cambio en términos de la doctrina, y se impone la doctrina Escobar, pero también suma a ello el hecho de que las querellas hoy día no son contra quienes resulten responsables, sino que son particularizadas. Uh-huh. Con el fin de acotar, o sea, lo que uno puede inferir, con el fin de acotar la acción penal. Uh-huh. Entonces tenés que probar puntualmente a esa persona y no... Cuando tú decís a quienes resulten responsables, también dais facultad en términos de la investigación. Po. O sea, pueden terminar investigando y viendo quién cae, en definitiva. Acá no. Se acotaba el radio de acción y, por tanto, la maniobrabilidad que tenía en términos del órgano persecutor. Claro. Ahora, hay una discusión entre medio. ¿Por qué? Porque salió hablando antes de ayer Piedra Buena, que es el ex fiscal nacional... no recuerdo el nombre de pila, pero Piedra Buena, que fue el primer fiscal nacional por lo demás, cuando empieza esta reforma procesal penal y todo lo demás, señala que ellos sí pueden querellarse igual. Eso es sumamente discutible. Es sumamente discutible. Y no es lo mismo, en el caso de que un fiscal o el Ministerio Público pudiera querellarse, no es lo mismo querellarse en un delito tributario sin la venia y el consentimiento del servicio puesto interno. Un ejemplo... Afectado. En el fondo. No el tema del afectado, sino que la querella propiamente tal del servicio puesto interno. Cosa que quedó archi que demostrada en el caso de Jovino Nova. Que una de las cosas que decía la defensa tenía que ver con el rol que había tenido el servicio puesto interno, inclusive. Uh-huh. Recordemos que en un momento determinado los abogados del servicio puesto interno no acudieron a lo que era la revisión de las cautelares a Joaquín Noboa, y este terminó rebajándose y cambiándose, modificando las medidas cautelares, porque los abogados del Servicio de Puesto Interno no habían llegado, y eso se tomó como argumento por parte de la defensa Joaquín Noboa. Y si no me equivoco, era el fiscal Emiliano Aria al que le tocó esa vez ir, estaba bastante molesto. Es todo un tema. Todo un tema. Es todo un tema eso. Pero los vendedores de la calle, porque no dan boleta, presos. Tiene una explicación lógica eso. Porque ahí acumula menos plata. Exactamente. O sea, ahí conviene punir, conviene castigar para prevenir, mientras al otro le conviene pedirle que te devuelva amablemente el dinero. Exactamente, porque la idea de esta doctrina, y la idea en definitiva que tiene particularmente este gobierno, ojo, particularmente este gobierno, es que el Servicio de Puesto Interno lo que tiene que hacer es recaudar, no perseguir. Por tanto, efectivamente, ¿se gana algo con el tema de las boletas? No, ahí es perseguir, porque en definitiva lo que tú generas es que otros no lo hagan. Claro. Porque va a decir y todo el tema. En el caso de los grandes contribuyentes, que son los que menos se creían y todo el cuento, la idea es que lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque con eso pagan la multa o pagan... o más que pagar la multa, porque no es una multa propiamente tal. Ojo con eso. Esto no es una multa propiamente tal. Esto es un arreglo extrajudicial. Sí. En términos de decir, ya, usted no pagó tantas contribuciones, usted no pagó esto y no declaró esto otro y eso equivale a tal. Páguelo. Y nosotros no vamos a querellarnos ni a hacerle todo el cuento y todo. Ahora, ¿cuál es la crítica? Y que tiene toda la razón del mundo de ser. Es, se está fomentando precisamente el evadir, y se está preguntando la elusión, porque son dos cosas, evadir y eludir no son lo mismo, mucha gente probablemente lo es, porque eludir, entre comillas, es legal. O sea, tú haces un montón de cosas que te permiten, claro, no rebajar la carga, qué sé yo, en términos tributarios. ¿Y llaman planificación tributaria? Bueno, para eso los empresarios tienen un equipo, departamentos que se especializan en aquello, las etcétera. Donaciones. Exactamente. Bueno, en términos concretos, lo que se plantea en cuestión es que el Servicio de Puesto Interno a estos grandes contribuyentes le está fomentando el que eludan y evadan tributariamente siempre, y que van a tener penas siempre cuando los pillen. Si no los pillan, pasan piola. Si los pillan, van a llegar al acuerdo. Y eso, en vez de restringir la evasión tributaria y la elusión tributaria, hace lo contrario. O sea, ocurrió con el caso de Joaquín Noboa, que se le está obligando a pagar el 50% de lo no pagado Servicio de Impuesto Interno. Claro, que consideran que si paga el 50, mejor que pague el 50 que cero. Es así de simple. Claro. O te quitan la multa. Pero así tocan para adentro con el otro 50%. Exactamente. Entonces esto obviamente promueve la elusión y la evasión de impuestos, porque siempre conviene más económicamente. Claro. Si me pillan, total, voy a pagar un monto mínimo de lo que yo me embolsé ilegalmente. Bonito. No, si el negocio es bien redondo, además que insisto, por el caso de Noboa, lo que te está dando es que, si ocupamos el mismo ejemplo, lo que te están diciendo los empresarios es que, bueno, ya, pues, evadan impuestos porque, en el peor de los casos, negocian. Pues. Y pueden incluso negociar en términos favorables de, ya, ¿sabes qué? Me robé, no sé, pues, me robé dos huevos. Pero te paso uno y quedamos bien. Ya, pues, adelante. Y te damos una pena remitida y todos felices. Entonces, si es que es el tipo de acuerdo, hasta incluso están diciendo, incluso si te robáis, ni siquiera te puedes quedar con una parte de lo robado. Es una locura. Claro. Pero eso es válido para los huevos gigantes, pues no para los huevos chicos. Exactamente. Porque para huevos chicos te vayan en cana. Obvio, ese es el punto. O sea, no te dan una boleta, no sé, por un almacén de la esquina y el almacén no está dando boleta, te la cierran. Insisto, cerraron un cibercafé en Coquimbo donde probablemente estaban haciendo todo para volver al negocio porque hubo un terremoto hace 2 meses, o menos de 2 meses en ese momento, hace un mes o por ahí, y llega a Servicio de Impuestos Internos y te clausura el cibercafé. Claro. O sea, ahí no hay ningún tipo de decencia. O sea, estamos pensando gente que fue afectada por una catástrofe. Que seguramente estaba brindando más un apoyo social. Claro. Que en el tema de ciber. Exactamente. O sea, además le quita la posibilidad de conectarse a internet a no sé cuántas personas cerrando el ciber. Entonces, ahí uno dice, bueno, claramente es que acá hay un problema. ¿Y por qué el Servicio de Impuestos Internos está fiscalizando, o sea, tan duramente a esos negocios chicos? Pues, y cacha, es que todo es horrible porque en zona de catástrofe, o prestando un servicio que es súper importante, que es de estar conectado, y va a Servicio de Impuestos Internos y te cierra el negocio. ¿Y que cuánto es lo que deja de recaudar con eso? Comparado con lo que deja de recaudar con el tema de donaciones y de la ilusión en general de las empresas. Claro. Que es plata que debería ser de todos los chilenos para políticas públicas, etcétera. Ahora también hay otro detalle que muestra ahí que yo creo que no le gusta revelar impuestos, la verdad. Que la mayoría de los impuestos en Chile, o la mayor cantidad de plata que llega a Chile, llega a través del concepto del impuesto al IVA. Que es un 19%, un impuesto muy alto. Es un impuesto, podríamos decir, fijo por todos por igual. Por lo tanto, destruye, podríamos decir, y desmonta esta idea de que en realidad los sectores más pobres del país no pagan impuestos. Falso. Los sectores más pobres del país pagan impuestos y pagan el mismo porcentaje de impuestos que todos los demás en el IVA, en cada producto que se compra. Y por lo tanto, lo que significa con eso es que en realidad obviamente ellos disfrazan un poco eso de que, bueno, el IVA no es tan importante, pero el IVA es realmente la principal forma de recaudación del Estado. Y por lo tanto ellos enfocan mucho a que el impuesto al IVA se esté pagando de forma sistemática y de forma regular. Y que uno lo paga en cada cosa, pues yo me compro un azúcar y ahí está agregado el 19%. Exactamente. Que yo lo estoy pagando, pero la empresa que lo produce, que lo vende, que lo reparte, recupera esa plata. Claro, de hecho, hasta el último tramo es donde se paga el IVA. O sea, por ejemplo, por el almacén que compró el azúcar y no paga el IVA, el almacén igual en cierto modo paga el IVA, porque en realidad se reparten entre el último comprador y el último vendedor. Pero todos los pasos anteriores en realidad no pagan, son exentos de IVA. Por lo tanto, en realidad, no sé, Llanza no paga. No se hace cargo del IVA en realidad, que está ocurriendo simplemente en la última parte de la cadena de la compra. Entonces son los almacenes, los supermercados, el comercio minorista, el que tiene que finalmente, junto al que compra, los que terminan pagando, podríamos decir, el impuesto de valor agregado. Y sin hablar del impuesto de valor agregado que existe específico para algunos productos, como los cigarros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco eso es lo que, a ver, yo tenía nuevamente esa discusión respecto a lo que había ocurrido con el caso Noboa. Y vuelvo a plantear esto que es bien impopular igual en términos de que, más allá de que mucha gente, me incluyo probablemente en eso, sin duda, quisiera ver a Jovino Noboa, probablemente no por delitos tributarios, sino por otros, pero el caso concreto de este caso, el que vimos nosotros y que terminó siendo condenado apenas remitía 3 años, la cual no puede ejercer cargos públicos ni cargo de votación popular, por lo menos durante lo que dure los 3 años, y el pago en 10 cómodas cuotas de 7 millones y medio, por ahí más o menos, más las otras multas que tenía, que es la mitad de la pena, el 50%, algo que se refería a Carlos Muñoz. La UTA. También 5 UTA, es que si lo ponía en perspectiva, yo creo que fue buena decisión del Ministerio Público, por más que se vea el tema del arreglo, que efectivamente lo hay, pero es que, discúlpame, no son tan altas, y más encima en un juicio oral tenía que entrar a probar varias cosas. La defensa de Noboa no era mala, por lo demás, te permite pagarla, de hecho salía más caro el abogado que pagar la multa, por lejos. Sí, era súper poca plata. Porque mucha gente dice, oye, pago un moco. Bueno, pero esos abogados cobran eso por el día. No, y aparte quedó exento de pagar las costas del juicio. Es que eso es un beneficio a propósito porque él termina asumiendo la responsabilidad. Parte del juicio abrevió. Exactamente. Parte de las atenuantes que se tomaron en cuenta precisamente para lo que fue finalmente lo que terminó la sentencia. Bueno, en términos estrictos y en términos cortos, la decisión finalmente del Ministerio... la decisión final del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía, y me parece que fue la correcta. Hay mucha gente que olvida, y claro, aquí nos dejamos llevar también por el tema de las emociones y todo lo demás, que Jovino Noboa puede haber salido de ese tribunal libre de polvo y paja y absuelto. Uh-huh. Ojo. Libre de polvo y paja, absuelto. Para los anales y para la historia, y cada vez que se haga la biografía de Jovino Noboa, va a quedar de que él fue condenado uh-huh. por delitos tributarios, y para el resto de la historia, cada vez que él se quiera presentar después de los 3 años, por ejemplo, candidato, todo el tema, él no solamente va a quedar como un condenado por este delito tributario, que alguno dirá es más o menos grave, qué sé yo, el tema del delito tributario, sino como un tipo que mintió sistemática y constantemente durante un año, que muchos dirán que no es mucho patrimonio hoy día en términos de política, pero en eso consiste, uh-huh. en la ilusión de que dicen la verdad. Y ese es un costo súper alto que logra demostrar la fiscalía. Entonces, es cierto, a menos que, bueno, está la apelación todavía pendiente del caso de Ciudadano Inteligente, los abogados de dicha ONG van a apelar porque ellos quieren llevarlo al tribunal coche, pero yo creo que lo están sopesando bien, porque se puede mandar la cagada. O sea, ponte tú en el siguiente caso, que terminan aceptando la apelación, yo creo que es bastante poco probable, pero ya, se acepta y se anula esta condena y se va al juicio oral. Y terminan perdiéndolo. Y sale absuelto Jovino Noboa. El costo va a ser para esa ONG. ¿Cachai? Y no va a ser una decisión muy inteligente. Entonces... ojo, a veces, yo entiendo, probablemente alguno no quisiera ver en un tribunal a Jovino Noboa, sino en otra parte, en una plaza probablemente, justo en el centro y cosas por el estilo. Pero acá me parece que en virtud de lo que había y dentro del sistema que hay, era lo mejor que se podía hacer. Yo encuentro que el trabajo que hizo la fiscalía, particularmente el trabajo que han hecho Gajardo, Arias, no eran buenas, me parece que era lo acertado y lo correcto. Sí, pues el tema, claro, el tema es que también no hay que pedirle mucha espera al Olmo en este asunto. Uh-huh. Porque justamente está el asunto de que en realidad acá hay que mucho que esperar de la justicia. Claro. Y por lo tanto, sí, yo creo que una sentencia no viene mal. Yo creo que es importante ahí tenerla clara también, de que justamente fue culpable, de que se demostró que mintió y bueno, si no va a pagar dinero ni va a estar en la cárcel, bueno, eso es un tema de la legislación. Uh-huh. Ahí no hay mucho que ganar ni perder en realidad. Porque hay que hacer un cambio radical, pues no puede estar esperando que acá un abogado cambie la legislación del país. No, pues no le compete. Incluso cambiando la legislación, siempre la legislación va a estar a favor de la pena menor. Uh-huh. Por tanto, incluso si cambiaran la ley... En este caso, exacto. En otro ámbito, al contrario, lo que se ha hecho es aumentar las penas. Claro, pero si fue anterior, por temas de garantía, o sea, si por ejemplo duplican una pena de algo, uh-huh. Vale la pena anterior. Porque vale la pena sí, menor. Sí, pues. O sea, estamos en un Estado de Derecho. Exactamente. Un Estado de Derecho que plantea la inocencia. Bueno, hay un montón de cosas que, insisto, no se ponen necesariamente en análisis, pero a lo que voy, yo el otro día creo que lo decía y lo ponía como ejemplo. Ojo, acuérdense lo que pasó en el caso Farmacia. El caso Farmacia, hubo la multa en el caso del Tribunal de la Libre Competencia, de la Fiscalía Nacional Económica, es un proceso aparte uh-huh. de esto que hemos hablado de cuando se cambia en el gobierno de Ricardo Lago, se elimina la pena del Código Penal el tema de la colusión, pero se crea el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional, que termina generando multa y apela a la autorregulación. Por eso está el tema de la denuncia, la delación compensada, la autodenuncia y todo lo que hemos visto, y pagan una multa. Ok. Eso en el caso de lo que es el Tribunal de la Libre Competencia. Diputado Silver, nuevamente. Los socios, todo eso. Bueno, terminan creyéndose con la DECU que está... se me olvidan el apellido de esta persona. De hecho, una vez estuvo por acá. Que es del Partido Socialista. Bueno, terminan llevando a tribunales a los ejecutivos de las grandes farmacias. ¿Se acuerdan ustedes? Uh-huh. Ok. Y termina, entre comillas, condenándose a esta gente a pagar ciertas multas y a tener que obligatoriamente ir a clases de ética. Cosa que fue un escándalo. Uh-huh. Bueno, intentan llegar al juicio oral a pedir la anulación porque querían una pena muchísimo mayor. Artículo 165, este artículo del Código Penal que estaba desde 1864, que lo conversábamos, que tenía que ver con el tema del género, de la alteración de precio. Uh-huh. Término simple y corto, terminan absueltos los 10 ejecutivos de la farmacia. Absueltos. Uh-huh. Libres de polvo y paja. Ni siquiera con clases de ética o tener que ir a hacer charla a jardines infantiles, nada, absueltos. Porque la legislación no permite... Sí, pero lo que quiero llegar es que, ojo, cuando se analice sobre todo estrategias judiciales, porque lo que parece bueno y lo que todos quisieran no es necesariamente lo que termina ocurriendo. Entonces, muchos dicen, oye, a la justicia oral, o al juicio oral lo hubieran llevado a Julio Novoa. Probablemente Julio Novoa hubiera salido de ahí no resguardado todo el tema, sino libre, así libre de polvo paja. Claro. Eso era un riesgo que estaba ahí. Y como dice el viejo dicho, lo que prefirió la fiscalía, y va a quedar en la historia, ojo. Hay dos temas aquí que son bien interesantes en términos de precedente. Para bien y para mal, ojo. Uno, que termina siendo condenado. Sí. Es el primer condenado en términos políticos por temas de fraude tributario en este sentido y con este escándalo del tema del caso Penta desde que inicia de corrupción y el primero, por lo cual marca el precedente para atrás y la mayoría va a terminar en lo mismo. Entonces no esperemos mucho. Ahora, si somos claros y somos honestos con nosotros mismos, y en virtud del análisis que hemos hecho desde que empezó el fraude al FUT, siempre se ha dicho, salvo en el caso de Pablo Wagner, que incluso está medio en la nebulosa todavía, porque ahí está configurado el delito de cohecho y hay bastante material como va a poder procesarlo por eso. Salvo el caso de Pablo Wagner, que era funcionario, recibía plata, concretamente. El resto, todos los que han pasado, se sabe perfectamente que no arriesgan cárcel. Se sabía desde el principio. Uh-huh. Que alguien me diga lo contrario, que alguien diga no es que esperábamos cárcel, es de una ingenuidad tremenda y jamás se ha prometido cárcel porque la verdad es muy difícil que se logre. Pero el asunto es que está condenado y es culpable ante el mundo. Insisto, van a pasar 10 años, 15 años cuando haga la biografía de Julio Novoa, cuando muera el obituario y lo haga Claudio Fariña, qué sé yo, sobrino de Caradima Fariña, ¿sabían ustedes eso? No. Me están bromeando, ¿ustedes no sabían que...? Era el tío de Claudio Fariña, Caradima. Wow. De hecho es Fernando Caradima Fariñas. De hecho, ¿tú sabes quién casó a Claudio Fariña? ¿Caradima? No, el cardenal Medina. Así se hubiera dicho antes. Sí, no, es un tipo bien secado. Pero bueno, saliendo del periodismo cornetero, el tema en cuestión es que esta es la legislación que hay, está hecha por ellos mismos. O sea, aquí hay un tema tautológico, pues procesado bajo un... Estamos hablando del senador Novoa, estamos hablando del tipo, un tipo que configuró todo esto que hoy día tenemos. Es un arquitecto. ¿Qué le importa a la UDI? Tratar de salir lo más limpia del cuento. Obviamente no lo ha sido, las encuestas lo demuestran, y la realidad en la cual está hoy día la Unión Demócrata Independiente. Pero de una otra manera restringe el golpe, lo aminora. Porque efectivamente Noboa no quedó como el financista de la UDI o el que repartía las platas propiamente tal, aunque esa era parte de la imputación, pero no quedó totalmente acreditado, sino alguna parte de eso. No es que le financiaba toda la UDI a los candidatos, sino que a algunos candidatos él le pasó plata y todo. Y lo que quiso demostrar Noboa en el tribunal también era de que él no se llevó plata para el bolsillo, de que esto lo hizo, hace bien de que está cometiendo un error, pero asume la responsabilidad y todo lo demás. Y que el sistema no era de otra forma. ¿Qué vamos a ver entonces? Cardemil, Debussy, estamos hablando de RN, la UDI, queda Giorgio Martelli, otros más. La mayoría. ¿Y Carlos Alberto Delano? ¿Qué fue de él? Carlos Alberto Delano está con cauteles todavía. Ya. Pero todavía, o sea, está en investigación todavía. No ha sido enjuiciado, nada de eso. No. Ojo, dice Sebastián, dice, no güey, postaño, me dice, tú a lo más te vas a acordar tú del pronto de Noboa, el resto entre años más le van a dar el voto. No crea, ¿sabes lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado, aunque yo no me acordara, no le daría el voto a nadie. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hoy día, a diferencia de antes, hoy día ocurre un fenómeno que antes no ocurría. Y eso tiene sus pros y sus contras. Pero hay una memoria que es una memoria virtual. ¿Ok? Ya. Nombran a alguien. X. En cualquier cosa. Googlean. Eso. Ojo, por eso también ocupen no solamente Google, ocupen más buscadores. Es importante. El otro día conversábamos eso. Sí, el otro día estábamos viendo Luxich con Alto Maipo. Exactamente. Y no se encontraba nada. De Luxich con Alto Maipo en Google. Me metí a Yandex, que es como el Google ruso. Viva Putin. No, broma. Boludo. Es broma. Solamente lo admiro porque andan en osos. No estoy bromeando. Pero en verdad, me metí a otro buscador, Yandex, no sé, pues, DadaDo, Google Duck o cualquiera de los otros buscadores que existen. Uh-huh. Y efectivamente aparece, te encontraba un montón de información respecto a que Luxich tiene el 40% a través de Antofagasta Minerals de las acciones de Alto Maipo. Y en el otro lado no te salía nada. Eso es una muestra. Ojo, de... en Google también se pueden bajar cosas, se pueden poner... Yo reconozco que antes me era más fácil encontrar información de empresa en Google y hoy día me cuesta mucho. Si usted va a buscar información en Google, tiene que saber perfectamente qué es lo que está buscando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio periodístico. A propósito de un llamado que recibimos hace poco... Y para explicarles cómo funciona la gente que hace periodismo en relaciones públicas y a los que hacen periodismo, uno tiene que saber qué buscar. Uh-huh. Primero, hay enunciado X y uno empieza a restringir, qué sé yo, la búsqueda. Por ejemplo, ahora decimos una corrección, el tema era los gastos de Rosario Martínez, no necesariamente la dieta en términos entendido de sueldo, pero el concepto correcto es aquello. Y se hace la corrección inmediatamente. Nosotros somos generalmente bien precisos con el tema de la información que damos. Cuando uno va a buscar, está Google, ¿cierto? Ok. Tiene que ser extremadamente preciso en saber qué es lo que está buscando y cuáles son los filtros y parámetros que va a tener. Si es que va a ocupar Google. Google tiene un montón de cosas que se llaman herramientas, en las cuales usted puede acotar la búsqueda, cosa que recomiendo, calcule más o menos en qué época es la que está y restrínjala bien, buscando la información, porque si la pone, qué sé yo, ahora, le va a aparecer lo más reciente y generalmente los que están indexados en el algoritmo de Google, más, que son los medios generalmente de masa. Si usted quiere, este tiene que restringir la búsqueda en términos temporales. Después establecer qué palabras claves son las que termine. Puede usted decidir noticias, en qué idioma los quiere. Otro datito bien interesante, por ejemplo, es que, por ejemplo, si está buscando algo así puntual en términos de información, agréguele comillas, PDF, comillas. Eso también ayuda mucho. Y ahí un largo etcétera, insisto, para adelante. Pero cuando uno va a buscar algo, tiene que saber qué está buscando. Y tiene que saber qué está buscando. Porque si no, se va a comer cualquier cosa a la primera. Sí, pues. De hecho, en el caso del fiscal Jorge Abot, que es el actual fiscal nacional recién asumido, estaba esta polémica por esta página de tipo que lo funaba, que él era un tipo corrupto. Bueno, logró, le mandó una carta a Google y bueno, tipo conocía también el sistema judicial chileno, logró de que se bajaran todas las páginas y todas las que redireccionaran a las distintas páginas que lo trataban de corrupto, que él acusó que venían de una misma persona. Uh-huh. Por tanto, al momento de buscar, no se podía ingresar a esas páginas, o ya no se encontraban, o ya no estaban indexadas. Claro. Así es. Por ejemplo, esta alternativa a Google, muy se agradece siempre a Duncan Rosales ahí. Yo justo estaba poniéndolo. Go.com. Sí, que justo punto go, perdón. Lo quería poner porque. Com. De hecho, lo pegué también porque la gracia que tiene es que no te rastrea la búsqueda que uno está haciendo. El IP, tú ese. O sea, claro, uno, no sé, yo quiero buscar, no sé, Luxich. Y no te deja registrar. Y no va a quedar registrado en el mundo de la internet de que tal IP, claro, mi computador con mi MAC address estaba, se metió a buscar, sí, sobre Luxich. Obviamente después ya cuando te metes a las páginas buscadas, y eso también hay, claro, dejarlo, ya la página buscada te puede estar rastreando perfectamente tu entrada. Uh-huh. Bueno, para que también no se sientan que están ahí la impunidad y pueden, no sé, buscar. No. Armamento nuclear. Entiendan que en contra lo que se cree, en internet no hay mucha impunidad como se cree. Hay un mito mucho sobre eso. Así que tienen que tener cuidado con lo que buscan y dónde se meten también. Ojo. De hecho, incluso la Deep Web está lleno de sapos. Generalmente la Deep Web no. Ahí están. Aparte que hay gente muy pitiada. Y está lleno de sapos. Sí, entonces están todos rastreando de tu IP y todo. Por ejemplo, las grandes empresas tienen... Niños ratas del hackeo, así, sí, ¿no? Po. Las grandes empresas tienen a agentes, a funcionarios suyos, buscando para saber, por ejemplo, si, no sé, po, la tarjeta París se están empezando a revender tarjetas París en la Deep Web. Uh-huh. Entonces tienen sapos, sí, las grandes corporaciones, uh-huh, para ver que no están pasando cosas también suyas. Uh-huh. Sí. Bueno, en estricto rigor... Volviendo y para finalizar lo del caso Novoa, me parece bien. Vamos a ver, ojo, queda todavía lo que pueda decir la Corte de Apelaciones. Hay una probabilidad remota, pero hay la probabilidad de que se termine anulando lo dictaminado recientemente y se pase de lleno al juicio oral. Yo creo que no va a ser así porque, la verdad, lo que ha mostrado hasta el momento Ciudadano Inteligente para poder argumentar de que sí tiene material como para ir a un juicio oral... ha sido poco o nada. En verdad, ojalá uno pudiera tener que tuvieran pruebas hasta de Jimita Bueno, pero no se ve. Y en ese sentido también corren ese riesgo, claro, de que salga impune Jovino Novoa, como han salido impunes otros. Sí. Oye, a propósito de justicia, hoy día se lee la sentencia de condena a Hugo Melinao y a Héctor Patricio Queipul. Sí, también. Hoy día tenemos un fotoreportaje completo de ello, porque precisábamos a principios de la semana, porque en algunos medios salía que habían sido absueltos, ellos no han sido absueltos, por lo contrario, fueron condenados. Claro. El caso de Patricio Queipul y el caso de Hugo Melinao. Hugo Melinao quedó con libertad, quedó con la cautelar de arresto domiciliario, no quedó en libertad, él está condenado. Hoy día se lee la sentencia. Uh-huh. El caso de Patricio Queipul, distinto, él quedó con prisión preventiva hasta el dictamen de la sentencia. Hoy día se va a saber. Claro. Entonces, no fueron absueltos, porque fueron absueltos de uno de los cargos que tiene que ver con el intento de homicidio a carabinero, uh-huh, pero no por el delito de incendio. Y por eso fueron condenados, y en el caso de uno está agravante el tema de porte ilegal de armas. Entonces, ambos fueron condenados. Y hoy día termina el juicio, que duró toda la semana pasada. De hecho, tuvimos ahí un reportaje. Estaba Fernando La Voz. Así que hoy día sale el fotoreportaje completo de lo que fue el juicio, conocido como el caso Pailahueque. Para que lo tengan ahí. Y también ser muy preciso con el tema de la información, porque mucha gente creyó que están absueltos. Y no, iban a necesitar también. Esto es muy importante por el tema de las redes, por el tema del apoyo solidario. Y van a seguir en esto un rato más. El caso de Hugo Melinao es significativo. Ambos. Miembro y parte de la comunidad autónoma de Temucuicui, ha estado en ya innumerables procesos. Uh-huh. Innumerables. O sea, el nivel de persecución ha sido increíble. Uh-huh. También lo acusaron en un momento determinado del asesinato de un sargento del GOPE, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el hermano de Hugo Melinao, Hugo Melinao Nican, que se llama Rodrigo Medina Olicán, fue asesinado. Hasta el momento no hay ni sospechoso. Eso ocurrió hace más de 2 años. Ni siquiera un sospechoso del asesinato de Rodrigo Medina Olicán. Ni siquiera se ve intenciones de investigar, digamos, las cosas como son. O sea, no hay indagatoria, no hay procedimiento, no hay nada. Simplemente uno se muestra que un caso, por ejemplo, el caso de los Luxinger se investigó así con todo, se revisó hasta la última piedra del lugar. Y el caso de Melinao realmente no se buscó, no se investigó nada. Y ahí es cuando uno se da cuenta que, claro, la policía, la justicia es profundamente racista y aún más en esa zona. Claro. O sea, de hecho, lo vemos con todo esto que tú dices, que Hugo Melinao tiene una innumerable cantidad de procesos. Esto pasa con muchos dirigentes mapuches más, que hay algunos que suman hasta como 70 procesos distintos, acusados de distintas cosas, que siempre, bueno, han sido... Claro. Que están libres porque no son culpables, pero han pasado por muchos procesos. Pasaba con el caso de Cristian Levinao, que hoy día está preso nuevamente. Tenía como 15 procesos anteriores. Y bueno, y esto ocurre con ellos, pues, pero no ocurre con los culpables de los asesinatos y los golpes y los baleos a las comunidades mapuches. No hay nadie condenado, no hay policía condenado por el uso irracional de la fuerza, que son algunas de las condenas internacionales en términos de derechos humanos que tiene Chile. Exactamente, entonces eso genera bastante preocupación, y obviamente también es un motivo de crítica, porque en realidad uno se da cuenta que acá no hay una justicia pareja ni remotamente, ¿no? Cuando uno ve todos estos casos y ve el tratamiento diferencial, tanto en procedimientos judiciales, a nadie se le ve tampoco a la Araucanía ninguna persona blanca de origen europeo descendiente con los pies encadenados. Eso no ocurre, eso no pasa. Pero es que los blancos son superiores. Claro, no es que pueden pasar esas cosas. Es que así se plantea en términos judiciales, porque nadie permitiría eso dentro de un tribunal en la Araucanía, en ningún lado, pero sí se le permite que como medida de prevención se le encadene los pies a un mapuche. Sea este adulto, sea niño, lo hemos visto en distintos casos. Y muestra obviamente el carácter racista que tiene la justicia y los procedimientos judiciales en ese lugar. Y que obviamente afecta al que un caso se investigue y en otros casos no se investigan derechamente. Claro. O sea, no sé, a muchos se les procesa por porte ilegal de arma, por tener una escopeta del año de la Cocoa en una camioneta, siendo que en el sur, en gran parte del campo de Chile, todos tienen escopetas en sus casas porque cazan, etcétera. Y cuando tenemos a estos latifundistas de origen europeo descendiente, como este señor que tenía un arsenal dentro de su casa, y eso tampoco nunca se investigó, quedó ahí. Entonces, obviamente tenemos que una justicia, por lo menos en esa zona, es sumamente racista, y que el poder, que todos los tribunales de justicia, las policías trabajan para ellos. Ellos son los que mandan. Claro. Y no, pues no sé, que es súper deprimente también. No, sí, es deprimente. Pero bueno, son cosas que hay que obviamente transparentarlas, dejarlas claras también, porque por muy deprimente que sea, hay que siempre tener la verdad por delante. Claro. Y bueno, está también este doble discurso que mencionábamos al comienzo respecto al cambio en la política comunicacional del gobierno respecto a la delincuencia. Cuando se aprobó el presupuesto que quisieron las policías, se aprobó, se agregó una nueva zona en la Araucanía especializada. Y por otro lado tenemos al señor Burgos diciendo fuera del país que no hay terrorismo en Chile, pero después de haber conseguido tener una zona extra de carabineros. Claro, exactamente. No, y ahora, por ejemplo, estaba viendo declaraciones que es como muy, está, es como un estilo muy bipolar por parte también del, me parece a mí, del gobierno en este momento con respecto a los temas de delincuencia. Porque, no sé, por ejemplo, recién estar viendo que, a ver, ¿dónde está la información? Esperen. Pero tengo entendido que el gobernador de la Araucanía ahora está, del intendente, está diciendo que no hay conflicto, o sea, que no existe conflicto. Cuando siempre han hablado de conflicto, ahora claro, no se hay... niega. Mm. Entonces, uno les cuesta entender en realidad, uno les cuesta entender qué está pasando justamente con ellos, porque en realidad dicen una cosa, hacen otra, uh-huh. y así de ida y vuelta. Uh-huh. Porque uno ve en las prácticas que efectivamente se trata como un conflicto y se trata persiguiendo profundamente... profundamente podríamos decir a un grupo cultural, étnico, social determinado, uh-huh. Y eso se hace, entonces ahí uno ve que hay un conflicto, no hay un conflicto por parte, o por lo menos hay una postura de tratarlo como conflicto, uh-huh. ellos lo ven como un conflicto, lo tratan como conflicto y ahora te dicen que no es un conflicto, pero siguen teniendo política de como si se tratase de un conflicto. Claro, es raro. Teniendo policía militarizada. Exactamente, trayendo estos jeep blindados, claro, blindados de Afganistán. Los jeeps son franceses por lo demás. Claro, no, pero digo estilo Renault Afganistán. Panhard, que son ambas empresas, se fusionaron hace un par de años y... Sí, estaba viendo las características que tiene, son increíble, monstruosas. Son capaces de subir como un cerro de 45 grados. De hecho, ya en 2009 grados. Habían comprado este jeep de lo que son modelo y marca Panhard. Para la Infantes de Marina, de lo que es la Armada chilena. Y de hecho ya habían sido ocupados la Araucanía, precisamente habían sido cedidos. Por eso compraron estos 12 que tienen un costo de cerca de 3.600 millones de pesos. Un poquito más incluso. Es como lo que donó Luxig a la Teletón. Exactamente. Bueno, Luxig que ofrece más de 16.000 millones de pesos para poder bypassear el fallo de la Corte Suprema. Uh-huh. Otra de las cosas, bienvenido a Chile, welcome to Chile, donde la justicia es un bien escaso y por tanto exportación a veces, que finalmente la Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó el sobreseimiento sobreseimiento definitivo para los dueños de la mina San José por el caso de los 33 mineros. Esto había ocurrido, le acuerdo que lo habíamos informado hace unas dos semanas, luego de que el tribunal de Caldera, si no me equivoco, había dictaminado el sobreseimiento, pasa esto obviamente a la Corte de Apelaciones y termina sobreseyendo. Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Copiapó sobreseyó definitivamente a los dueños de la mina San José, Alejandro Bon y Marcelo Kemeny, así como al ingeniero de mina Pedro Simunovich y al jefe de mina Carlos Pinilla, confirmando el fallo del juzgado de garantía de Caldera, que es precisamente el que le hacíamos mención y que publicamos hace cerca de dos semanas, emitido el pasado 18 de noviembre. Así se puso punto final a la lista penal originada por el derrumbe que mantuvo encerrado a 33 mineros bajo 700 metros durante 70 días. De hecho fueron 69 en términos concretos. La Fiscalía de Copiapó investigó durante 5 años los delitos de homicidio frustrado, lesiones y prevaricación, debido a que se acusó de apertura irregular a la mina en el 2008 y la Contraloría dictaminó que no fue así, sin lograr acreditar la responsabilidad penal de los dueños ni de quienes manejaban la mina entonces. Así que... Y a poquito de estrenarse la película. Este es el sobreseimiento definitivo, básicamente por lo siguiente también, porque ya no pueden presentarse nuevas querellas, pues las acciones penales después de 5 años prescriben. Así que... En la impunidad más absoluta quedaron los dueños de la mina San José. A propósito de este hecho que no solamente conmovió al país, sino al mundo, pero que no tuvo ningún responsable. Y ya no tuvo responsable. Ese es el tema. Los dueños de la mina San José libres de polvo y paja. Oye, ¿la mina San José murió? Creo que está cerrada. Yeah. Creo que está cerrada. No sé si parece que cerró, no sé si además... Y creo que armaron ahí incluso la lejanía donde estaba el campamento Esperanza, ¿se acuerdan? Armaron como un monumento y todo lo demás. No, y está cerrada porque en realidad ese bloque de piedra obliga a que esté cerrada, uh-huh. Ese es el tema, o sea... Si hubiera podido abrirse estaría funcionando. Probablemente si se hubiese podido abrirse de nuevo, pero es muy caro justamente, podríamos decir, remover todo ese bloque que se desplazó y que rompió toda la entrada y todo el funcionamiento de la mina. Uh-huh. Pero obviamente esto terminó, podríamos decir, con la total impunidad de... Podríamos decir, así fue. O sea, así fue. Terminó con la impunidad de un caso terrible. O sea, yo creo que... ¿Cómo se llama el edificio de Concepción que se cayó? Se volvió Alto Bío Bío. Alto Río, me parece. Alto Río. Es similar a esa historia, yo creo que eso es así como... Oye, estuve en ese edificio para el terremoto. No, durante el terremoto, pero... Supongo, porque estás vivo. Sí. Estuve en ese edificio durante esos días del terremoto, brígido. Sí. No, era el terror. Yo recuerdo pasar por Conce en esa época y era el fin de mundo. Ojo, no tanto porque Concepción, salvo... No, pero uno pasaba por el centro y están los edificios todos así como chuecos. No. Sí, de hecho, en el caso de ese en particular, que estaba al lado de una bencinera, en una esquina, claro, era terrible. Voy a ocupar una frase que no se ha ocupado jamás, así como una imagen dantesca. No, era la sensación que había era mucho más jodida que lo que estructuralmente pasó. La verdad, cierta, no sé, fisura, edificio, hubo mucho de eso, muchísimo. Porque, insisto que, salvo en ciertas localidades, pues sobre todo, no sé, pues en el Maule, que mucha casa de adobe y todo el cuento, que se fueron al suelo, literalmente, el terremoto no dejó tanta destrucción. Si, de hecho, lo más terrible fue el tsunami, sí, eso es un hecho. Pero eso demuestra también lo mal construido que está ese edificio. Y también, libres de polvo y paja. Es increíble el nivel de impunidad de este país. El nivel de impunidad, que casi ya no nos sorprende. Imagínate, anular la multa de 126 millones de dólares a un tipo que a todos luces es culpable. El tema de la mina San José, todos rasgando vestiduras, cómo era posible, y que hay que revisar el tema de la seguridad minera y todo. Y sigue exactamente igual, los pirquenes siguen exactamente igual. Hay un montón de minas que no son las grandes minas. Mira, pasan un cuento, pero invierten en tema de seguridad porque hay un tema ahí también de subsidios y otras cosas más. Pero Chile, que es un país minero y que hay un montón de pirquenes, de mediana minería, qué sé yo, muchísima, sin ninguna fiscalización, sin nada. Y quedó todo en donde mismo. Y bueno, ejemplo gráfico de aquello. El tema de los dueños de la mina San José. O sea, uno de los casos ícono que dio la vuelta al mundo. De la cual se enorgullecían por el American Chile Uruguay. O sea, un montón de tonteras. Ahí están, impunes. Sobreseídos. Sí. Definitivamente. Es el verdadero Chilean Wave. Uh-huh. La impunidad de ser un empresario que ocurra un desastre donde... se riquen vías de personas, en el caso del edificio en Concepción, de que mueran personas. Claro, que tiene que ver con abaratar costos. Exactamente. En seguridad. Para aumentar la ganancia. Uh-huh. Y eso se permite de forma legal e impune, podríamos decir. Así que si va a robar... Sea empresario. Roben grande. Exactamente. Insisto, de hecho, esa frase está rayada en la Penny, o estuvo en algún momento... Acá estamos los que robamos poco. Sí, de hecho también me acuerdo que un cómic que había, como una viñeta, que salía unos tipos entrando al banco a robar. Uh-huh. Y miraba como de ahí el dueño del banco decía, principiantes. Sí, me acuerdo. Sí. Si usted no está en las esferas del poder, no tiene los resguardos, palos blancos y un montón de cosas, manténgase ahí a robar. Déjelo ahí nomás. Porque es increíble, hay una sensación no contra la delincuencia, sino en la impunidad. Ese es el tema que hay. Exactamente. Es increíble cómo se puede, y sin ningún problema. O sea, yo todavía tengo en la memoria cuando Tomás Mochetti estaba entrevistando a Lenin Guardia, por ejemplo. El otro día, Daniel Matamala estaba entrevistando a Miguel Nassur. Y le decía que era el hombre probo para ser presidente de la NFP. ¿Tú cachai que Miguel Nassur le presentó a Tomás Serrano a Sergio Jadue? Tomás Serrano, que está en Cana. Wow. Creo que el dueño de Unión La Galera y puso ahí de presidente a Sergio Jadue. Y de ahí trampolín también apoyado por Nasur y otros más a presidencia de la NFP. Y hoy día está postulando para ser presidente. De hecho, creo que va candidato por el Deportes de Arica, donde él es financista. Él es financista como de 5 clubes, Miguel Nasur. Dueño de Radio La Clave, dueño de algunos hoteles y de varios terrenos y negocios inmobiliarios. En el caso de Miguel Nasur, uno de los tipos más corruptos en la historia de la dirigencia del fútbol en nuestro país. Qué llamativo, porque, por ejemplo, en su radio, de la cual él es dueño, tiene un programa deportivo donde despotrican contra la dirigencia del fútbol, que es el que conducía a Bombalet. Exactamente. Que en paz descanse. Sí, que descanse tranquilo, insisto. Viejo loco. Sí, tal, loco, xenófobo, racista, facho, y todo lo que quieras. Pero ya el tipo está muerto y me parece que hay que dejarlo ahí, que descanse, en tema de su familia. Junto a Gattuso. Sí, no, esperemos que Gattuso esté desaparecido nomás. Sí, no, pegarle a gente que ya no está como para, no solamente defenderse, sino decir ciertas cosas, me parece bien. Pero Miguel Nasur me parece impresentable. Es que es impresentable. Impresentable. Pero este país, insisto, es un tema ahí no menor, lo que ocurre. No es menor. No, el tema de la corrupción de la NFP, bueno, en este momento creo que están esperando que van a hablar en la NFP, parece, o algo va a aparecer ahí en la NFP, sí que vamos a ver, por supuesto, que de qué resulta en ese momento ahora, porque habían entrado a allanar y parece que va a salir la PDI o bien van a salir a hablar de del procedimiento que ocurrió del día de hoy. Sí que está interesante. Oye, respecto a Nasur, que está postulando, ¿dependerá su candidatura de lo que grite Jado? Puede que sí, pero probablemente no le va a tocar mucho porque él era como de la vieja escuela, entonces no. ¿Quién? A Nasur, pues probablemente Hadwe no le va a cantar algo en contra de Nasur porque Nasur está como un poco alejado de esa. Yo creo que a esta altura Sergio Hadwe está en una etapa. Pero Hadwe va a entregar a los pescados grandes del mundo, no va a ser interesar en dar datos de Nasur. No sé. Ahora, interesante el tema de los arriendos falsos de los estadios. No sé si estás viendo eso. Sí, sí. Está, pero potente. Yo creo que acá van a caer todo. Acá la cuestión ha sido un nivel de irregularidad. De hecho, BKHS está suspendida su llegada, porque justamente por las investigaciones que se están haciendo. Porque parece que están investigando todas las platas. Probablemente todo el mercado de jugadores se va a ver suspendido para la próxima temporada, porque en realidad... Hoy sí, está complicado eso. Está complicado. Porque estamos llegando a fines de los campeonatos y empieza la temporada de pase. Exactamente. Que la temporada de pase, para la gente que no entiende, es cuando empiezan precisamente los cambios de club, empiezan a moverse los managers de los futbolistas. No necesariamente compra, porque entran a jugar varias lógicas y varias reglas que tienen distintos campeonatos y también distintos países. Por ejemplo, el tema del pasaporte comunitario, que finalmente siempre se lo paseaban y no sé, pues Zamorano jugó con pase comunitario, por ejemplo. O sea, le encontraron un antepasado español sefardí y el tipo ya no ocupaba plaza de extranjero, que está, hay un cupo, límite, sino que tenía pase comunitario. El pase comunitario es que dentro de la Unión Europea tú podías jugar en distintos equipos, y por tanto, podía comprar otro extranjero porque tenía gente que eran españoles, por ejemplo, que siguió la Liga Española. Eso se da mucho en el fútbol, eso arreglar registro, pasaporte y esas cosas, es muy habitual en el fútbol. Pero en la temporada de pase es donde se hacen las mayores transacciones, porque aquí ahí es donde empiezan a moverse la plata. O sea, lo compró este y generalmente las compras hoy por hoy, no es que tú compras un jugador y listo, tienes que dejarle cierta plata al club porque estáis comprando cierto porcentaje de su pase y... De hecho, poca gente quizás sabe, porque no conoce al dedillo el tema del fútbol, está este tema de que un jugador tiene varios accionistas. O sea, un jugador, el 20% le pertenece a uno, el 15% le pertenece a otro grupo, el 40% le pertenece a otro grupo, un 5% a un grupo. ¡Qué pena! Así. De hecho, hay jugadores que son acciones con patas, pero eso es lo que son, eso es lo que es el fútbol hoy día. Y todos reciben un porcentaje dependiendo la venta, por eso hay jugadores que le ha ido bastante mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Cabeza Piña, Villanueva, jugadorazo, un 10 de Audax Italiano, que Audax Italiano en un momento hizo muy buenas temporadas acá en Chile. Esto es como para graficar solamente. Hizo muy buenas temporadas acá en Chile, de hecho llegó a ser seleccionado Villanueva, pero Audax Italiano, que había hecho muchas ventas, varios se fueron a Colo Colo, otros los vendió a México, qué sé yo, no los quiso vender, porque era su joya. Y le cagaron la carrera a Villanueva. Y Villanueva era bueno. Sí, yo me acuerdo. Era un 10 clásico. La sub-17 que estuvo Villanueva, con toda esta nueva generación del Colo. Con esta nueva generación del Colo, pues ahí estaba Villanueva. Bueno, sí. Ahí estaba reclamando a propósito a la Ana Karina nuevamente por hablar de fútbol. Pero hay una diferencia bien grande, porque no estamos hablando, insisto, que no estamos hablando de fútbol, acá estamos hablando ¿Pero por qué esto de que, cómo se la arreglan para hablar de minería y pasar a fútbol? ¿Que somos monofocales? ¿Que no podemos hacer más cosas al mismo tiempo? Sí, es un programa donde hablamos de todo. Y de nada, no, mentira. No. De todo solo. Eso es para otro programa. Pero el tema es graficar, porque más allá del tema del fútbol y lo bonito, lo que hemos dicho siempre, está el tema del negocio. Y el fútbol hace bastante rato que es un gran negocio, que está mezclado con la política, con el bajo mundo, está mezclado con un montón de cosas que tiene que ver con el poder. O sea, el poder le gusta el fútbol, no porque le guste a veces ir a la cancha a ver jugar a la pelota. Les gusta el fútbol porque está el poder. Y el poder se atrae en sí mismo. Por eso todos quieren sacarse foto con la selección, todos quieren sacarse foto con Sergio Jadue, antes de tal tema del escándalo, y hoy día nadie lo conocía. Jamás le recibieron la moneda, jamás se sacaron fotos en el camarín. Nadie se acuerda de Sergio Jadue. Y todos hoy día se sienten engañados. O sea, Sergio Jadue pasó en un momento, hizo todo, y todos se sienten engañados. No, pues estaban cerca. Y más porque el tipo está encumbrando lejos. O sea, si me preguntáis a mí, el tipo llegó a ser vicepresidente de la Conmebol. ¿En cuánto año de carrera? Un moco. O sea, ese tipo en 10 años fácilmente podría haber sido presidente de la FIFA. Y no estoy poniéndole color, ni estoy exagerando. O sea, un tipo que en un año pasó de un equipo, que es la Unión La Calera, no quiero desmerecer la Unión La Calera, pero no un equipo de los grandes, llega a la presidencia de la, llega a la presidencia de la NFP, La Calera, po, cuna de un gran jugador, que fue el mejor jugador de América, Matías Fernández. Hoy día es evangélico. Y hoy día es canuto, pero bueno, Nine es perfecto. Oye, que era bueno Matías Fernández. Bueno, sigue siendo bueno por un tema de la selección. Pero llega a la presidencia de la NFP. ¿Y en qué? ¿Cuatro años? ¿Está sentado en la vicepresidencia de la Conmebol? Pero weón, ¿qué onda? Insisto, 10 años más y ese loco está ahí en la FIFA. No, yo creo que iba a estar muerto como está de viejo. Oye, en todo caso. Como se ve desgastado y desgastado, yo creo que no le quedan muchos años de vida. De hecho, yo creo que no le quedan muchos años de vida. Yo creo que le da una condena de 4 años de cárcel y es cadena perpetua para por el Sergio Jadue, que ahí está. Insisto, tiene 36 años. Sí, pues 35 parece. De hecho, Carlos Muñoz dice, tan así es que un representante de jugadores chilenos hoy aparece en la revista Ford. Fernando Felicevich. Exactamente. Que él... Bueno, de hecho, el mito de Felicevich es bueno, el manejador de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, o sea, el tipo se maneja. Que de hecho estuvo a la lira en un momento determinado los jugadores de esa generación de Colo-Colo. Felicevich, un tipo muy cercano a los jugadores y todo lo demás. Pero su mito creció gigantescamente a niveles estratosféricos con Pinilla. Es que ser, Felicevich para manejar a Pinilla. Solamente Felicevich pudo hacer lo que nadie... De hecho, creo que Pinilla está entre los jugadores en la historia del fútbol que más equipo ha jugado. Tú haces que nadie da un peso por Pinilla, porque Pinilla entre el carrete, que lo rendía y todo el cuento. Y dice, oh, y todo dicen, oh, bueno, va a volver, ni siquiera a la U, va a volver ahí a jugar, no sé, en un equipo menor y todo el tema. Y terminaba firmando con la Juventus, Argentina. Entonces, ¿cómo lo hacía? Porque tenía el mejor manager del mundo. Exacto, y por eso está la revista Ford. Fernando Felicevich es uno, de hecho hay jugadores que su sueño es que lo maneje Felicevich. Y creo que hace un manager, no solamente se encarga de los pases, que tiene que ver con el tema de venta, se encarga de la publicidad. Que ¿ustedes vieron Jerry Maguire? Show me the money, show me the money. Ah, sí, lo vi, pero hace Tom mucho Cruise tiempo. Con René Zellweger. Bueno, él es un manejador precisamente ya a niveles lo que era el fútbol americano y otro tipo de deporte, a niveles de empresas, que tienen empresas se dedican a eso y tienen... Y claro, manejaban un montón de jugador y todo el cuento, y ellos se dan un porcentaje, obviamente. Por eso está en la revista Ford Felicevich. Un ejemplo, dice José Camilo, y eso es cierto, fue el caso de Palermo, cuando se perdió 3 penales frente a Colombia. El jugador se devaluó en plata como una vil mercancía. Y Palermo, era Palermo, po. Sí, po. Que brilló Palermo en Boca, por ejemplo. Pero te perdiste 3 penales y te fuiste a la mierda. Yo creo que él fue, Felicevich, fue el que hizo pensar de que Isi eran rebeldes por la libertad en Siria. Yo creo que... Ese... O sea, Felicevich, yo gacho que es capaz de convencer cualquier cosa. Por eso, ese tipo de cosas es capaz de hacer. No, si ellos son rebeldes por la libertad en Siria. Sí, en serio, yo soy el manager de ISIS. Ah, qué buena, qué bien. Oye, pero lindo. ¿Por qué degollan gente? No, porque bueno, son malos los otros. Ah, ya, bueno. Mira, nos llega una noticia acá. El Rojo Edward y Daniel Farca. Ah, sí, se me olvidó mencionar eso. ¿Por qué no lo mencionáis? Porque el problema es que me llegan siempre estúpidas de todos los días de Farca, entonces ya como que lo empecé a bloquear. De hecho, nosotros lo tenemos bloqueado, es verdad. Van a viajar como observadores a las elecciones de Venezuela este fin de semana. ¿Quién lo invitó a eso, gente? Se invitaron solo. Ay, Dios mío. Oye, qué patético lo de la comunidad judía. No, pero sé que estaba investigando el caso del tema de la PSU. ¿Sabes quién habría hecho la denuncia, según leí en El Mostrador? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Gendelman? No. Se la va a dar de la risa. ¿Quién? El hijo de Hinspeter. Que está dando la PSU. Sí, porque ¿qué es el tema? Porque supone que alguien transcribió la pregunta. Exacto. Y la transcribió mal escrita. Ahí te creo, porque ahí está el la tema. Ordinaria la... No, porque es que sin H. Claro, es que se supone que alguien la contó después. No está exacta, es una recreación. Ah, ya. ¿Cachai? Porque no hay imágenes todavía de la PSU. Porque no se pueden sacar imágenes. Yo leí una historia de una PSU de una chica que la dio en Valdivia. La compartí en Facebook. Sí, que la pregunta es que la gente que dio la PSU vio eso, porque yo no sé, igual me parece loco. Sé que apareció hasta el Che Guevara en la PSU, entonces... ¿Qué pasa en la PSU? No he dado la PSU como para... Yo nunca di la PSU, di la prueba de aptitud. Yo soy sí, viejo. Di la PSU. Mentira, no diste. No, man, sí, es verdad, yo di la PSU. Tuviste el bachillerato. Anda, joder. De hecho, probablemente yo la di mucho después que usted. Sí, es verdad. De hecho, soy más joven que usted en San Barça. Mentira. Tú en tu cumpleaños, weón. Yo soy cuánta edad tenía. Pero bueno. El caso es que el hijo de Hinspeter dio el tema y denunció. Recordemos que Hinspeter, Rodrigo Hinspeter, y su ex señora, asumo que la madre de este muchacho, son prominentes miembros de la comunidad judía chilena, de la diáspora acá en Chile. De hecho, la ex señora a esta altura de Rodrigo Hinspeter era la encargada de la revista de la comunidad judía acá en Chile, Joyce Ventura. Sí, pero, en fin. Exactamente. Exactamente. Yo creo que el tema, claro, hay que preguntarse, ¿verdad? Si es que pasó la pregunta y si es que realmente fue. Vamos a ver si tienen la capacidad de lobby que normalmente ha mostrado la comunidad judía. Para yo creo que en Chile van a eliminar la PSU. No, pues lo que se puede hacer es anular la pregunta. No creo. Para la próxima, porque si anulan la pregunta, en la cagama uno. Pero se han anulado preguntas, o sea, no por esos motivos, por contradicciones. O sea, porque la pregunta estaba mal. Sí, pues, pero no por esta razón. Eso sería interesante. Si la logran anular, vamos a ver. Estaría... ¿Qué hace? ¿Qué dice la comunidad judía? De hecho, lo que ellos criticaban era el tema, no solamente el mapa, que es el mapa que ocupa generalmente la comunidad palestina para demostrar, uh-huh, sino el concepto que se ocupó, que era ocupación. Mm. ¿Y qué es el concepto correcto por lo demás? Claro. Bueno, con esto vamos terminando en esta jornada de día jueves 3 de diciembre, saludando obviamente a todos y a todas quienes nos escuchan, y saludando a quienes lo hacen también en la retransmisión. Porque ayer había gente comentando en la retransmisión, por eso hice las correcciones también pertinentes. Pero comentando como no sabiendo que era la retransmisión. No, me parece que no. Ah, bueno, mandamos saludos siempre a ellos. Pero está bien, y también pueden obviamente ir comentando. Sí. Sí, yo creo que está interesante a veces también que no aclaren cosas, aunque sea con desfase. Yo creo que igual es bueno para ir obviamente mejorando aspectos, conociendo otras visiones, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, les dejo los micrófonos, chicos y chicas, para que se puedan despedir. Bueno, ha sido un gusto. Quédese, por supuesto, con la sintonía de Radio Villa Francia. No sabemos si la repetición de... Vamos a escuchar ahora si es que la repetición de la inmortalidad existe o no existe. Porque la Audacity... La responsabilidad de usted, niños cangrejos. Porque la Audacity estaba funcionando de forma errática y misteriosa cuando estaba grabando. Así que yo no sé si grabó silencio o grabó contenido. Así que, por supuesto, vamos a avisarle oportunamente si es que está la repetición de la inmortalidad del cangrejo. Ahí sí, dice, aquí los saluda uno de los enfermos que escucha parte del programa en la madrugada. Salud y abrazo, Sebastián de Landazuri. Un abrazo grande, sí, que lo echábamos tanto de menos. Sí, pensábamos que había ido con Gatoso. Qué raro, desaparece. Yo no tanto de menos. Desaparece Gatoso y vuelve Landazuri. Oh, misterio. Duda, ahí duda. Quedó. Ahí la dejé. Duda incubada. Por los medios de comunicación. Sí, yo soy uno de los que está ahí despierto en las madrugadas también, a veces escuchando para ir corrigiendo algunas cosas. Eso, nos despedimos, sí, nos recortamos. Yo también me despido, no me había despedido, así que un gran abrazo ahí a todos nuestros auditores, tanto del online como del FM, que online. Es la gente del sector. Un abrazo grande también a nuestros compañeros de radio. Y eso, y a la gente que tenga cualquier otro tipo de duda puede comunicarse con nuestro departamento de abogados y pues ahí solicitar cualquier solicitud y cosas por el estilo. Oye, me acuerdo de una acusación de injurias. Eso, nos despedimos. Estén muy bien. Ya pues. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte.